Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. La Organización Internacional de Embotelladores de Petróleo recomiendan TTIP, el acuerdo final. Porque viene con fuerza, tiene sangre fría, saber estar, poderío, esas cosas que caracterizan a los grandes. Es joven, tiene talento, lo tiene todo. Viene con fuerza, con garra, poderío. Es un artista, el TTIP viene arrasando, lo tiene todo. Tiene sangre fresca, tiene juventud, veteranía, lo tiene todo. Lo van a dar por el ojalde. Es el momento TTIP. Ahora también con el Es el momento TTIP. Es el momento TTIP. Es el momento TTIP. Está talando TTIP. Para la peña de España. 20 tratados en el fondo del puerto. Ron, la botella de ron. Cambiaremos el mundo TTIP. Bueno, espera, antes de cortar. Cambiaremos el mundo. Yo propongo otra cosa, porque es muy difícil cambiar el mundo. ¿Por qué no hacemos uno nuevo, chavales? Venga, ahí queda. La Asociación de Bobbits Independiente recomienda TTIP. Los Bobbits con el TTIP también. La Organización Territorial de Cantantes de Bossa Nova recomienda TTIP, el acuerdo final. Bossa Liberty, so we can proceed. Desmontando a Babylon. Yeah. Respect myself, I'll feel this and right now we're saying Desmontando a Babylon. Wah, a dot of the thing. Respect. Luz y esperanza, lo que el mundo desea hoy. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babylon. No voy a bajar los brazos. Solo la inteligencia se examina a sí misma. Las tres leyes de la robótica. Primera, un robot no debe dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño alguno. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Gabón, buenas noches, bienvenidos a Desmontando a Babylon, otro martes más aquí en Irola y Ratia, en el 107.5 de vuestra FM, si estáis por aquí cerquita, y los que estéis por ahí lo podéis escuchar a través de nuestra web, www.sindominio.net/irola. Recordamos el número de teléfono que tenemos, por si alguien quiere entrar en directo para comentarlo, 94-421-7060. Muy bien, y en los controles tenemos esta noche a Íñigo. Ahí está, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Es que ricasco, Íñigo. Apa, Desmontando a Babylon. Se me hace raro tener a Gus en la mesa. Hoy no está Ángela, un besito para ella, que está por ahí fuera. En su tierra. Eso es. Y pues le mandamos un beso y bueno, te tengo aquí de compañero. Gus, ¿qué tal? Bueno, ¿te ves a ti aquí? Se te hará raro, pero para mí, fíjate si es raro, que me parece que es la primera vez, ¿no? Que estoy aquí en Desmontando a Babylon. Bueno, yo creo que alguna vez más ya te has sentado. Sí, alguna sí. Una con, que también que estaba Íñigo, ¿verdad? Íñigo, Coldo, sí. Alguna de las veces que los hemos tenido por aquí, hemos podido aprovechar también para estar los dos aquí en la mesa. Alguien del Club Bilderberg que mandaron aquí a ponerse, ¿eh? ¿Te imaginas? Que nos mandan un técnico de sonido. Pues no me extrañaría, ¿no? Sería una acción inteligente por su parte. Bueno, nos ahorraría mucho trabajo también, por otro lado. Sí, la verdad. Bueno, vamos a ver, aprovechar, a ver si ahora que no tengo el cerebro en tanto botón, puedo decir algo más coherente que otras veces. No digo que sea o no coherente otras veces, pero que esta sea más, ¿no? A ver si es verdad. A ver si es verdad, lo veremos. Tanto hablotear, a ver, los hechos son los que determinan la bueno, realidad. Contarnos, porque has empezado eso. Leyendo las leyes de la robótica, pero ¿esto de qué va? ¿Esto de Desmontando a Babilón, de qué va a ir? He leído las tres leyes de la robótica, super míticas, de Isaac Asimov, que es el principal autor de ciencia ficción, para mi modo de ver, o de los principales que hayan existido nunca. Y antes para mí era un héroe, ahora no lo tengo muy claro, porque también era para mí una héroe la Madre Teresa de Calcuta, y podrían ser héroes los que las de la película Matrix, los hermanos, ¿cómo es Wachowski esto? ¿Cómo es? Bukowski. Y luego he ido aprendiendo... Wachowski, perdón, sí. Luego he ido aprendiendo cosas que me han hecho pues recular. Gracias a Dios no me he centrado en defender eso que adoraba tanto. Y quizás con Isaac Asimov al final no lo tengo claro. Si es que es parte de la programación predictiva intelectual que nos están metiendo, o simplemente era un grandísimo autor de ciencia ficción. No sé hasta qué punto hay ahí qué. Lo cierto es que estas tres leyes de la robótica son más profundas de lo que parece, porque ahora mismo la inteligencia artificial no es que esté más cerca que nunca, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos ya está a cargo de la operación Jade Helm, que está viendo ahora que hay cuatro estados, me parece que son tres o cuatro, totalmente tomados por el propio ejército americano, en el cual ya las operaciones las dirige una inteligencia artificial, un ordenador, que toma las decisiones. Incluso ya nos dijeron que ya hay muchos asesinatos, porque se llaman así, aunque que van por ordenador. Quiero decir, el ordenador dice que asesinará a este tío que es peligroso para Estados Unidos. Va un dron de estos, vuela a Yemen, a Jordania o a donde coño sea, y se cargan a quien sea. No entro en si era bueno ni era mala la persona, ni no. Lo que entro es que la decisión la tomó una máquina, ya se está tomando. Y en su propio país, ahora la idea es ir probando esta máquina, que por cierto, aprende sola de nuestras actuaciones, tal, está totalmente conectada a las redes sociales, Facebook, Twitter, y entonces determina quiénes son los malos antes de que sean malos. O sea, dicho de otra manera, Minority Report, me parece que era, de Tom Cruise, sí. Está aquí ya, funcionando, el precrimen. Y ya, por cierto, han empezado unas otras maniobras de la OTAN por el Estado español, ¿verdad? Que ya han empezado a quejarse algunos. Cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto ha sido un programa que nos ha salido un poco de la manga en 24 horas, puede ser, o menos. De hecho, hace 24 minutos, pues casi estábamos decidiendo si seguir un poco por la vía, un poco de a lo loco. Y gracias a que nos has ayudado tú, Íñigo, pues podemos hacer esta cosita así medio improvisada, ¿no? Un programa extra mejor, con 107.5% más, ¿no? Eso es. Y si llamas de los 25.000 primeros, pues tienes una Harley Davidson con el color que prefieras. Eso es. Oye, y si queréis decirnos algo, volvemos a recordar el teléfono, porque estamos aquí en directo en el 944217060, que lo decimos siempre al principio, pero igual hay gente que se corta a la hora de llamar, pero que sepáis que las líneas están abiertas y que podéis llamarnos y contarnos qué os parece Desmontando a Babilón, qué os parece la Irola y lo que queráis. Eso hay que decir, ¿eh? Yo creía que, bueno, igual en directo no nos escuchaban muchos o no, pero me han dicho varios, joder, yo estoy a punto de llamar, digo, joder, pues llama, tú sabes qué alegría nos daría. Eso porque es. A veces dices, habrá seis escuchando, pero ya te lo dicen varios en diferentes momentos y dices, no, ya ves que no. No sé cuántos eran, pero bueno. Pues más sí. Que los suficientes y las suficientes para que merezca la pena seguir. ¿Y qué haremos? Dando espabilina gratis. ¿Qué haremos nosotros cuando nos vengan con esta inteligencia artificial que aprende por sí misma para organizar nuestro sistema? ¿Lo aceptaremos sin más? ¿Estaremos ya preparados mentalmente para aceptarlo sin cuestionarlo? Bueno, pues por supuesto que sí, porque nuestros pensamientos, la mayoría de los nuestros no son nuestros, están prefijados en nuestro cerebro, lo hemos demostrado en muchos programas, pero claro, lo que estamos ya detectando con conocimiento de las nuevas tecnologías y dispositivos para el control mental, esto es que hay que espabilar. Que ya hay que dejar de escuchar Desmontando a Babilón para actuar. No dejar de escuchar, seguir escuchando si queréis. Pero actuar ya no vale solo con escuchar, porque o espabilamos o nos van a joder bien. Y así de sencillo es. ¡Ay, Dios mío! Bueno, si preferís, seamos más felices mientras nos hacen esclavos. Pero claro, si alguien prefiere eso, ¿no está claro entonces que ya están actuando las armas de control mental? Porque yo sepa, la humanidad, una de las cosas que quiere siempre también es no ser esclavo, libertad, el bien para sus hijos. Entonces, me niego a pensar que somos imbéciles perdidos para no hacer nada sin más, ¿no? Hay una serie de motivos por los cuales somos tan gilipollas, y está bien saberlos, porque así dices, joder, si yo no soy tan gilipollas como para que me interese más la Pantoja que me ponen en la comida, ¿no? No es que sea, me han agilipollado con concretas tecnologías. El que no quiera saberlas, pues es una tristeza para nosotros que haya alguien simplemente con esa idea. Se llama ingeniería social y es la manera, la manera bonita a la que ellos le ponen los nombres estos tan, que suenan tan bien, para hablar de metodologías de control mental. Ingeniería social, que es lo que quería, yo pensaba profundizar un poquito, porque la semana pasada María Desilluminati nos dio dos ejemplos auténticamente buenísimos del Tavistock. Y claro, al entrar directamente a los ejemplos, quizás se te hace un poco cuesta arriba entender por qué están haciendo ese tipo de pruebas y a cuenta de que vienen, porque esto del Tavistock es lo que está activo, lo que lleva activo desde el 47 ya en Inglaterra, pero esto tiene un origen previo, esto no viene de por sí, esto se remonta, al igual que el señor Edward Bernays en el tema de propaganda, al señor Freud. Al señor Freud, primero en sus psicoanálisis, en sus, digamos que los principios que él hablaba de que nuestra moral es la que reprime a nuestros instintos básicos, pues por ahí empezaremos y ahí soltaremos la escuela de Frankfurt que viene después y que es la precursora de lo que es el Tavistock. Y me gustaría comentar algún par de cositas así muy curiosas. Una es un programa, un proyecto que hubo, ¿no?, en Stanford, que luego recogió el Tavistock y que se llama Proyecto Radio. Y me parece que os va a gustar. Porque a tiene mí me muchas has dicho cosas. Antes en el coche que si había oído alguna vez hablar del Proyecto Radio de la Universidad de Stanford. Sí, del instituto. Y te he dicho que no. Y sigo sin saberlo, o sea que tengo ganas de que nos lo comentes luego. Vale, y luego comentaré también algo de los Beatles, porque por aquí también, fijaos lo que es la cosa, ¿eh? La música, la radio, cómo estará de relacionado con esto de lo que es control mental, muchísimo más de lo que pensamos. Vamos a ir luego a profundizar en el tema. Pues sí, porque lo hemos dicho muchas veces y no la teníamos apuntada por ningún lado, pero voy a repetirlo, porque es fundamental que oigamos esta frase para continuar escuchando lo que vamos a oír en el programa, ¿no? Y es, la voy a poner hasta con el acento aquel que de la persona que la oí, ¿no? Era una persona, me parece que era de Argentina, ¿no? Y este decía, la caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. ¿Temazo consciente? Iñigo. Pues mira, tenemos aquí a Basanti, Third Down Babylon. Babylon. Abba Santi. Yes. Gracias, Iñigo. ingeniería social. De ello vamos a hablar un poquito. Vamos a empezar por los comienzos en la Escuela de Frankfurt y decir que hay dos metodologías involucradas en el control de la mente. La primera es la manipulación del individuo para realizar tareas específicas. Esta parte del control mental es lo que desarrolla el proyecto MKUltra. Recuerdo el gusto del tema de cuando se coge a una persona, se la somete a un trauma, se la somete a un proceso de hacerla sentirse mal, inferior. Vamos a recordar, si no te importa, qué es el proyecto MKUltra. El proyecto MKUltra es Mind Control Ultra. Dirán, pero si en inglés control es con C. Ya, ya. Pero es que esto comenzó porque no todos los nazis murieron. Les mataron en Nuremberg o fueron ajusticiados. O, es más más gordos, los expertos en propulsión, los científicos mentales, diríamos, los psicólogos, los de control mental, pasaron todos a nómina de Estados Unidos, concretamente en el proyecto Paperclip. No hay duda, lo sabe todo el mundo que quiera mirarlo, son documentación oficial. Cerca de, me parece que eran el doble de los científicos de control mental que los de propulsión a chorro. De hecho, el de propulsión a chorro, el propio Von Braun, el creador de la bomba V alemana, pues llegó a ser jefe de la NASA. Sí, pero sí, el director de la NASA. El director de la NASA. O sea, que no nos han debido contar las cosas demasiado bien cuando hay tanto nazi. ¿Verdad? Dicho de otra manera, parece mentira, pero podría acercarse más a la verdad decir que los nazis sí ganaron la guerra. Sí, porque mira, la Escuela de Frankfurt, que es la precursora del Instituto Tavistock, la Escuela de Frankfurt también estaba en desarrollo cuando los nazis estaban en pleno auge en Alemania. Y aquí es donde nos vamos a centrar hoy, y es no en la manipulación individual en la manipulación del individuo, sino en el adoctrinamiento de sociedades enteras para inducir su sumisión a ciertos objetivos. Por eso te preguntaba yo antes que cuándo estaremos preparados para aceptar el futuro robótico, por ejemplo, o todo el tema del transhumanismo, del desarrollo más allá de lo que es el ser humano, esa evolución, transevolución, digamos. Claro, hay gente que opina, pues Dios, pues es, si es que existe, es un gilipollas, es un va en contra de la propia humanidad, ¿no? Y hay mucha gente que está diciendo que, bueno, vamos a hablar de algo un poquito, tocar un poco la religión, pero desde otro punto de vista que el habitual. ¿Por qué? Vamos a suponer que ahora hay muchos ateos escuchándonos, que sería probable que hubiera unos cuantos, y otros que no tienen la cosa clara. A mí me dejó frito la monja esta que da una información muy buena, como es María Forcade, esa Teresa Forcade, perdón. Y esta decía que no está demostrado que exista Dios, ¿verdad? Y efectivamente no está demostrado, ¿no? Pero tampoco está demostrado que no exista. Por lo tanto, decía, ser ateo viene a ser como ser religioso, ¿no? Tú tienes fe en que no existe, pero tampoco está demostrado. Bueno, es un poco retorcer la realidad, pero no deja de ser cierto también lo que dice, ¿no? Entonces, yo, a mí, personalmente, que no es que importe mucho, pero en base a todo esto, ¿qué he decidido yo pensar? Pues que cambio cada pocos años, depende de la info que tenga. Pues que no lo sé, si existe o que no lo existe. Y como no sé si existe o no existe, pues tendré que pensar en la base de que pueda existir y de que pueda que no. Desgraciadamente tienes que pensar el doble. Ah, y por eso no se hacen tan fácil caer en las trampas, porque como hay que pensar menos y nos tiramos de ciertos pensamientos ya por alguien pensados, entonces dicho de otra manera, estos señores que son los que mandan, nunca lo hemos dicho, o sea, a pesar de saberlo desde hace más de 2 o 3 años, pero hemos pensado que la información hay que darla con la dosificación adecuada, porque si no, es como si a un niño de 7 años pues le queremos enseñar, joder, pues la Segunda República Española, pues no la va a entender por ningún lado, necesita unos conocimientos también previos y tomar la información que se les dé con determinada confianza de que antes se ha acertado, antes, porque pueden ser cosas muy bestias, ¿no? Bueno, y termino ya esto. Los que siguen, los que están poniendo estas y otras maneras de pensar de una manera tecnológica, con medios en el poder, desde con algún plan desde hace mínimo décadas, todos estos arriba de la pirámide siguen una religión. Por eso es importante que sepamos, porque tú puedes pensar lo que quieras, que existe Buda, que existe Alá, que existe Jesucristo, que no existe, que existe Yahvé, Elohim. Puedes pensar lo que quieras, pero si el que te está manejando los hilos piensa algo, es interesante para ti. Y si los que te pueden ayudar, que son tus amigos, los de al lado, la gente como tú, también tienen unos pensamientos, tendrás que respetarlos aunque no creas, porque además te conviene. Te conviene que esa gente y tú volváis a defenderos de los de arriba. ¿Y los de arriba qué religión tienen? Luciferianismo, me parece ese nombre. Sí. Luciferianismo. Creen que... Luciferismo, perdón, es que como estoy en inglés, joder, luego a veces... Luciferianismo. Bueno, ¿qué opina? Satán, Lucifer, es el... ¿Cómo es este? El lucero del alba. El portador de la luz. Un momento. Sí, sí, la luz, Illuminati, luz, la luz, porque Dios es tan malo que no nos quiere enseñar. Entonces nos vamos a saltar, por lo mismo, que Adán y Eva, que no me puedo coger el... Me viene la serpiente y me dice, Dios, y lo que no quiere que tengas, que sepas, si tú te comes de aquí vas a ser como Dios. Puedes ser Dios, dice Adán y Eva. Bueno, pues esto no deja de ser una metáfora. Y antiguamente todo se escribía metáfora, parte de realidad, que parte no, que... Es muy interesante porque, vamos a ver, ahora mismo estaríamos comiendo la manzana del Edén si estuviéramos actuando por ego o por unos premios o por un Nobel sobre los genes, queriendo hacer alguna manipulación genética más allá de la ética. Sería como morder esa manzana, sería querer quitarle a Dios un poco su... No a Dios, o a lo que sea, sea consciente o no, a los millones de años de evolución galáctica. Nosotros somos más listos que ellos y vamos a, y hemos decidido a cortar y crear lo que desde nuestra superinteligencia, bueno, crear lo que nos dé la gana porque somos dioses. Somos dioses, la New Age, transhumanismo. ¿Eh? Podemos ponerle a una persona una mano que tenga 20 toneladas de presión. ¡Hostia! ¿No te gustaría que con tu mano la prendes ahí 17 cocos y lo rompas? ¡Qué bonito! Eso es lo que nos venden, pero... Tienen... Tienen un bonito plan pensado. Y si hemos demostrado que ya hemos dado en el clavo, porque está más que demostrado, no es cuestión de falsa humildad. Desmontando a Babilón hemos dado en el clavo en todo antes de que pase lo que dijimos. Joder, todavía no estaba desmontando a Babilón, ya hablamos de los Kentrell, que iban a empezar a hablar de ética en congresos, iban a empezar a decir para que los Kentrell o las fumigaciones masivas, vamos, cuando la reconocieran, ¿cómo lo iban a hacer? Empezamos a decirlo hace 3 años. ¿Cuándo lo reconocieran? Ya han empezado a reconocerlo, que no quiera, y luego no lo quiere, ¿no? Tiene que ser difícil, estar riéndote de los que creen en los que entré el 3 o 4 años, y de repente, coño, pensar que es verdad y que eras un bocazas. Pues tiene que ser duro, pero menos, en cuanto lo reconozcas, dejarás de ser primero un bocazas. Segundo, ayudarás a tu gente. Tercero, demostrarás que sabe recular, que somos perfectos. Sí, nos creemos perfectos. Pues no, fallamos. Entonces, di, coño, estaba equivocado. Es verdad, hay unas pruebas de la leche que demuestran eso te hace más fuerte, la generosidad es patrimonio del fuerte. Dejar de ser tan débiles, si creéis algo mal, pues damos la vuelta. ¡Ah! ¿Que te van a decir que eres un conspiranoico? Pues entonces eres muy débil psicológicamente. ¿No? El experimento de Aste ha vencido, hace un esfuerzo porque cada vez hay más gente que lo hace. A eso vamos, precisamente, porque lo que hacía en la escuela de Frankfurt, y fijaos si será importante porque... usan todas esas debilidades de las que estaba hablando Aragús. Mediante el uso del terror, el hombre puede ser reducido a un estado infantil y sumiso, en el cual sus poderes de la razón son obnubilados y en el que su respuesta emocional a variadas situaciones o a variados estímulos puede llegar a hacerse previsible y, según en términos tabistonianos, sí, provechosos, ¿vale? Controlando los niveles de ansiedad, es posible inducir un estado similar en grandes grupos de gente, cuyo comportamiento puede ser luego controlado o manipulado por las fuerzas oligárquicas para las que trabaja el Instituto Tavistock. Uy, qué casualidad, y no lo pone, pero yo quiero recordar que hemos doblado un vídeo antes de ayer del control mental del doctor Nick Begley. Y ahí va, a estos estados que dice Katy, que si la población está en estado de miedo y tal, si lo pueden hacer electrónicamente, a distancia... Desde hace muchos años. Entonces, nada, sigue hablando. Adivina dónde se fueron los investigadores de la Escuela de Frankfurt. Porque, claro, se creó el Tavistock en Londres, pero la gente de la Escuela de Frankfurt acabó en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, Nueva York. También tenía nexos con el Instituto de Investigación de Radio de la Universidad de Princeton. Y bueno, era la base, la Universidad de Oxford, digamos, que en Inglaterra era la base de operaciones de todos estos grupos, de lo que estaban desarrollando, de los proyectos que estaban desarrollando todos estos grupos con los grupos humanos, con las poblaciones humanas. Y la base de operaciones se llama Mesa de Redonda, Round Table, supongo que también os sonará, es otro de estos grandes grupos de la élite. El Instituto para el Estudio Avanzado de la Universidad de Princeton es el prominente teórico de la educación. Y adivinad quién está detrás de esta, de este instituto y quién está detrás del dinero. Las fundaciones Rockefeller y Carnegie, qué raro. El Centro de Actividades de Estados Unidos, financiado por Rockefeller y Carnegie, otra vez. Como siempre, Gus, están en todas, ¿eh? Carnegie es... es que no sé cómo se pronunciará. Carnegie. Se escribe para que lo habrá... Si acá he leído un poquito. Y no. Bien, y aquí viene un señor que... Ayer estuve oyendo algunas de sus frases y me dejó un poco sorprendida. Bertrand Russell, que trabajó para la Escuela de Frankfurt y que, bueno, que es, se unió a esta escuela en cuanto vio que el tema de las masas y del control de las masas, vaya, parecía como que le apetecía, ¿no? Y de hecho hay alguna frase que escuché ayer que me dejó temblando. Me gustaría ponerla, pero ponerla entera, tal y como la oí, porque de verdad que a ver si os lo podemos contar la semana que viene, porque es larga, pero merece la pena escuchar lo que este hombre decía, la verdad. Bien, bueno, pues empezamos con el proyecto de radio. Vale, os voy a dar una frase de Aldous Huxley, que vuelve otra vez a nuestro programa, porque volverá muchas veces, que también estaba en colaboración con la Escuela de Frankfurt, ¿no? O sea, el autor de... De Un Mundo Feliz, bien. Exacto. Mira lo que decía ya. En 1952, si son expuestos al suficiente tiempo, al tantam y al canto, cada uno de nuestros filósofos terminará por brincar y aullar con los salvajes. Reúna una muchedumbre de hombres y mujeres, sométalos a música amplificada de bandas, a luces brillantes y enseguida usted puede reducirlos a un estado casi de irreflexiva subhumanidad. Nunca antes habían estado tan pocos en una posición para fabricar tontos, maníacos o criminales de una mayoría. Yo creo que la frase es contundente, ¿eh? Estamos hablando del tan-tan, ritmos variados, frecuencias diferentes. La teoría social del rock fue elaborada por el musicólogo Theodor Adorno, que encabezó el proyecto de investigación de radio. En una esfera imaginaria, pero psicológicamente cargada de la emoción, el oyente que recuerda una canción de moda se convertirá en el objeto ideal de la canción, en la persona para quien la canción idealmente habla. Al mismo tiempo, como uno de muchos que se identifican con ese objeto ficticio, ese yo musical le hará sentir que su aislamiento disminuye en cuanto se siente integrado en una comunidad de admiradores de esa canción y de ese artista. Cuando se siente... Tiene esa referencia de ser parte de un grupo. Se siente parte de un grupo. Arropado por un grupo. Porque tienes un sentimiento empático con ese grupo. Si lo sabéis todos... A ver, a mí no me gusta el fútbol. Pero soy del Atleti de Bilbao. ¿Por qué? ¿Porque soy de Bilbao? Pues no. Yo creo que porque no acoge... Coge gente de por aquí, ¿no? Siempre, de la cantera. Y eso... Pues me hace simpatizar porque rompe con el experimento de Ash a gran nivel, a un nivel muy grande, y eso, la verdad, tiene que joder bastante a estos ingenieros sociales. Por eso soy, ¿no? ¿Y a qué venía este rollo de que estoy metiendo? Estás hablando de cómo nos hacen sentirnos parte de un grupo. Efectivamente, pues mira, yo porque estoy simplemente con unos seguidores del Atleti y no he ido nunca a San Mamés. Vivo en Bilbao. Nunca he ido a San Mamés. Me siento parte, y más si estás en... En otro lado, estamos en Burgos y, joder, me siento parte de... Porque tengo unos componentes empáticos a pesar... Pues si me llega a gustar y para mí fueran ídolos... Pues para mí, ¿quién es un poco ídolo? Pues Julen Guerrero, que se quedó aquí a pesar de que le ofrecieron pasta en otro lado. Como veis, todos mis ídolos no tienen mucho que ver con el fútbol ni... Sino con otra serie de cosas y gracias a... Es que fíjate, si la gente espabilara, el propio fútbol se podría convertir... En el enemigo número uno de estos hijos del Satanás, de los que manejan todo. Porque es desde ahí, desde donde destrozarías completamente muchas teorías sociales y etcétera, ¿no? Precisamente por eso, di que yo soy, joder, a veces soy muy ambicioso. Fíjate que precisamente a la gente enfervorizada con las luces, con un tal fútbol... O en los conciertos, por eso nosotros también ponemos mucha música. Yo quería decirte una cosa que... Sí. Está claro, ¿no? Si lo que es la masa consigue tomar el poder del fútbol, sería muy potente, pero hay que recordar que el fútbol está tomado por la élite. La élite es quien toma las decisiones dentro del fútbol, como se está encima ahora viendo ya públicamente. Incluso se está viendo que el dinero está corriendo. La gente he leído por ahí una cosa que me ha dejado, perdón, ahora sí, pero que es que si no se me va la pinza, que me ha dejado un poco, ya me impresionan pocas cosas. La FIFA es, después del Vaticano, el organismo que nadie ha votado y que no es en principio una empresa que haga nada, o sea, más potente del mundo. Hay dos generadores de ilusión primeros, el Vaticano y después la FIFA. No sé dónde quedaría Hollywood aquí. Bueno, pues quedaría muy a la par, porque estamos hablando de, al fin y al cabo, de la religión, del sentirte parte de un grupo, que sería el fútbol, y bueno, y de, dentro de ese sentirte parte de un grupo, de esa idealización que tienes hacia los mitos de Hollywood, hacia los actores, las actrices, los cantantes. Por eso, lo curioso es que hemos dicho antes que con el tantan, decía Aldous Huxley, lo recupero para seguir, hasta nuestros filósofos, que no estamos hablando de gente tonta, estamos hablando de filósofos, de gente que ya tiene, que sabe pensar, que de eso se trata la filosofía, se volverían a locos y estarían cantando como con los salvajes, como ellos, ¿no? Pues ahora decimos que Theodor Adorno, quedaos con este nombre, ¿eh? Porque luego os voy a dar un dato muy importante. A ver, Theodor... Adorno. Adorno tal y como suena. O sea, no tiene más. Es así. Este hombre decía que escuchar una canción, como nos hace sentirnos parte de identificados pues con ese grupo que está admirando a ese artista, nos hace ya como que nuestro aislamiento social disminuye. Bueno, silbando tal canción nos doblegaríamos, según él, a un ritual de socialización. Aunque más allá de este desestructurado y subjetivo apasionamiento, digamos que el aislamiento sigue inalterado. Es decir, nosotros sentiríamos que estamos en contacto, pero realmente seguiríamos siendo seres aislados. Eso es, digamos que están creando unas comunicaciones ficticias, unos lazos ficticios, porque nosotros al fin y al cabo, ¿qué tenemos en común con otro admirador de otro, de un artista o de un actor? Pues o mucho o nada. O nada. No intento saber. Pero y nosotros ya nos creemos que somos parte de ese grupo, ya damos que sí, cuando algo nos gusta ya hay muchos que están dando que sí, luego todos estamos dentro, nos sentimos como reforzados, ¿no? Bien. La comparación con la adicción es inevitable. La conducta del adicto generalmente tiene un componente social. Es una reacción posible a la atomización, que como los sociólogos lo han notado, es paralela a la presión de la red social. La adicción a la música de parte o varios oyentes del entretenimiento sería un fenómeno similar. Todo lo que entra, lo que ellos estaban usando, por ejemplo, en el tema musical, está entrando, por ejemplo, la televisión, me valen los dos, entretenimiento, nos entraría de tal manera que nos sentiríamos parte del grupo, nos sentiríamos que no estamos aislados, pero ojo, los psicólogos ya dicen que aunque lo creamos, realmente estamos solos. Bueno, aquí tenemos a los Officials, The Officials, con este tema Babylonian, con el que he interrumpido un poquito a Katy porque está sonando y la verdad es que suena muy fino. Katy, perdona, que te he cortado. Era tranquilo. Hay que reconocer que la parte musical parece que va mejorando en este programa. Pues sí, se nota. Sin despreciar a nadie, que todo trabajo es bienvenido. Bueno, todo el mundo aquí aporta su granito de arena. Pues me voy a meter con el proyecto radio para que explicaros lo que es. Theodor Adorno, este hombre, nacido en 1903 y perteneciente a la Escuela de Frankfurt y a todo el tipo de investigaciones que os podáis imaginar que se hicieron sobre los grupos sociales que se hacían en Estados Unidos, en Londres y en Alemania, todo ello estaba controlado por cuatro o cinco personas, digamos, los encargados profesionalmente hablando. Entre ellos estaba Bertrand Russell, estaba Aldous Huxley y estaba este hombre, Theodor Adorno. El proyecto en 1939 ya publicó algunas de las conclusiones. Y bueno, esto es radio, así que vamos a... Os lo voy a contar y luego me decís cómo os queda el cuerpo, tira, ¿vale? Tira. Su conclusión era que los norteamericanos, durante los 20 años anteriores, habían llegado a estar predispuestos hacia la radio. Recordemos que en el 39 todavía televisión no estaba, aunque estaría ya emitiendo en Estados Unidos, pero no era algo que estaba muy metida dentro de los hogares. Pero la radio llevaba ya 20 años, ¿vale? Y que su audición se había hecho tan fragmentada que la repetición del formato era la clave para la popularidad. La lista discográfica determinaba las canciones de éxito y la repetición podía hacer de cualquier estilo de música o de cualquier intérprete una estrella. En cuanto una forma o un contexto conocido eran retenidos por los oyentes, casi cualquier contenido llegaría a ser aceptable. No solo son tipos cíclicamente repetitivos y rígidamente invariables las canciones de éxito, las estrellas y las radionovelas, dijo Adorno unos años más tarde, sino que el contenido específico del entretenimiento mismo se deriva de ellos y solo da la apariencia de cambiar. Los detalles son intercambiables. Los investigadores del proyecto de investigación de radio concluyeron que la radio tenía ya tan condicionadas las mentes de sus oyentes, habiéndoles hecho ya fragmentados e irreflexivos, que la repetición del formato era la clave para la popularidad. En un informe preparado por el Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Michigan, Paul Hirsch describió el producto del proyecto de investigación de radio de Adorno, porque él fue el que lo propuso. Según Hirsch, el establecimiento de la lista de éxitos de la radio de posguerra transformó a los medios de masas en una agencia de programación subcultural. Las redes de emisoras fueron convertidas en máquinas de reciclaje a tiempo completo y repetían los 40 éxitos principales continuamente. La música y la radio, fijaos cómo lo han usado. Algo tan bonito y tan maravilloso como es hacer radio o como es crear música, ojo, ellos lo han dicho, cambiaban, el formato no lo cambiaban, porque la fragmentación de los formatos, fijaos, las telenovelas enganchaban a la gente porque ellos descubrieron que la gente quería seguir sabiendo lo que iba a pasar al día siguiente. Entonces, le creaba un estado de ansiedad a la persona que quería, pero quería el mismo formato. Aunque luego en la telenovela metieras, o en el espacio radiofónico de entretenimiento, lo cambiaras, le metieras la información que tú quisieras o lo manejaras. O sea, que si la radionovela se iría desmontando a Babylon, lo que tenían que hacer era que haya una línea argumental que haga dependiente, que haga que el otro quiera saber más de eso. Exacto. Y mi pregunta a los oyentes es, ¿y si siguiéramos nosotros estos sistemas, estaríamos mal? ¿No? ¿A que no os gustaría que Desmontando Babilón nos haga esto? Sí. Bueno, pues menos os tendría que gustar que os hagan los demás. O sea, que el que siga viendo la tele, no puede ser que te moleste que te hable alto tu familia y no te moleste que te peguen gritos los poderosos, ¿eh? Tenemos que ir cogiendo un poquito las prioridades, ¿verdad? Nosotros sí vamos a seguir estas cosas. ¿Pero cómo las vamos a seguir? ¡Enseñándolas! Lo pensamos mucho. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque claro, si yo te hablo de una determinada manera, por ejemplo, está estudiado que a partir de los 4 minutos, la gente pierde la concentración. ¿La gente qué es? La mayoría de la gente. Por lo tanto, si nosotros os lo decimos y a la vez adecuamos con música y tal estos mensajes a que no sean demasiado largos, estamos haciendo mal. Pues si no te lo digo, sí. Pero si te lo digo, no. Por eso también, si nosotros repetimos a veces una canción, no que seamos tontos y no podamos conseguir, fíjate, pues en Radio Rasta, bueno, no podríamos poner diferentes temas. pues podemos poner todos diferentes y sería una chulería, ¿eh? Pero no, porque hay temas que por qué este hay que repetirlo, este hay que darle otra vez, porque somos así de cenutrios. Entonces, pues bueno, ¿para qué vamos a tratar a mí mismo como si fuera alguien muy inteligente cuando no lo soy? Me trataré como alguien normal y a los demás lo mismo, algo más o menos así, vamos, con un poquito más de inteligencia que la media, que eso está chupado. Es más, hay que hacer un esfuerzo para no hacerlo así, ¿no? Pero mientras... Y nosotros lo que, por eso procuramos enseñar tanto de propaganda. Porque nosotros también, pues si supiéramos o si tuviéramos tiempo, pues igual lo pondríamos todos los colores igual en el Facebook y en no sé qué, de tal manera que las mentes... Si tenemos tiempo lo haremos, pero primero también explicaremos, tenemos todos los colores, porque los colores es lo que la gente hace que, lo que decía Aracati, que reconocen un formato y quieren eso, porque cuando ven esos colores, el de, por ejemplo, el de Montando a Babilón, si te ha gustado, rojo, amarillo, verde y negro medio, por ejemplo, y te has sentido satisfecho con la información, solo con ver esos colores ya quieres oír más. Es una asociación... Por eso también mental. Unos logos tienen que ser más o menos los mismos, se cambian rara vez y la asociación de colores lo mismo. Por eso ellos repiten. Porque tanto, tú ¿no? ya toda la parte de previa, es como cuando conoces a alguien, toda la presentación, toda la hielo del principio, todo eso desaparece si le vuelves a ver mañana. Hombre, ya todo eso ha pasado. Hombre, hola, ¿cómo estás? Pues esto es parecido con los símbolos. ¿Por qué no nos han enseñado? ¿Por qué nos han enseñado tan poco de esto? Pues no hace falta ser muy listo para darse cuenta, porque lo están usando. Si no, estas cosas que son del 60 y pico, del 80, esto estamos hablando de los años 40. Si nos están enseñando todo el día la tecnología por la tele, mentira cochina, nos lo están desviando la atención de la tecnología verdaderamente importante para el manojo de la humanidad, porque no quieren que manejemos nada. Claro, es que a veces dan ganas de decir, bueno, pues mira, que me manejen. Pero claro, sabiendo cuáles son los planes, que lo sabemos, lo mismo que sabíamos otros planes y se han ido cumpliendo, pues ya no tenemos duda ninguna de qué esperan de nosotros. Pues ya podemos espabilar. Voy a avanzar un poquito y lo voy a dejar aquí porque quiero que veáis qué investigación sobre el proyecto de esta investigación sobre el proyecto de radio, la importancia que llega a tener, porque de aquí se nutren todas las universidades que están hablando, que están tratando el tema de las masas. Las universidades, o sea, que dice un proyecto científico que no tiene razón, Desmontando a Babilón, ¿qué quiere decir? Que igual no vale un pito, ¿no? Porque está pagado por... Bueno, ya hemos dicho que quiénes son las dos fundaciones al frente de todo este proyecto, porque esto se digamos que se separó en determinados estudios por todas las grandes universidades, no fue una sola. Se fragmentó para que nadie se entere de qué debe estar estudiando de verdad. A uno le dicen cuánto recuerda la mente humana y lo estudia, al otro le dicen cuánto puede desrecordarlo y al otro le dicen cuánto, y empiezan a hacer unos estudios que les importa un pito matar a quien sea o lo que sea, ultra secretos, pero luego juntan esos tres estudios y ninguno de esos tres científicos llega a tener ni puñetera idea de hasta qué punto sus investigaciones. De hecho, cuéntanos tú sin leer ni nada, por favor, Katy, aunque te interrumpa, aquello que sueles contar de ese científico, que nunca hemos hablado de ello, porque hay muchas cosas de las que no hemos hablado, que se quedó sorprendido hablando con otro científico. ¿Cómo era eso? Acerca del control mental, dices, de las armas de psicotrónicas. Sí, investigado que cuando hablaba con En este caso estamos hablando de un científico. De hecho, la semana que viene hablaremos de él. Vamos a anticipar un poquito porque espero que la semana que viene podamos contar con Pepe Sánchez y hacer un programa sobre esta guerra de cuarta generación en la que estamos metidos. Recuperar un novelisco en pajar. Hay que recuperarlo. Este científico era experto en programación, lenguaje de robots, digamos, de tal manera que una persona pudiera... su fin era que una persona que le faltara una pierna pudiera tener una prótesis, pero a la vez la pudiera controlar con la mente. Y este científico se dio cuenta de que su lenguaje robótico, hablando con otro amigo suyo de la universidad, porque estaba tan fragmentado, el otro estaba trabajando en otro proyecto totalmente diferente, ese otro proyecto había cogido su lenguaje y lo estaba usando para los dispositivos Voice to School. ¿Recordáis? Por cierto, Voice to School era una voz al cráneo, ¿verdad? Ya, y habrá alguno que igual hasta ni se lo haya creído, ¿verdad? Bueno, pues veréis. Ya se venden de manera comercial kits de Voice to School por internet. ¿Qué te parece, Íñigo, lo que te estoy diciendo? Fenomenal, la verdad. Lo descubrí antes de ayer. Qué bueno, ¿no? Doblando el vídeo de Nick Begg y otros de Control Mental, porque ojalá tuviéramos la rapidez. Si tuviéramos 5... traductores de inglés, por eso también le pido perdón a María de Ilumínate de no traducir más sus cosas, porque es que estamos petadísimos de info de la leche. Si tuviéramos 5 ibais a alucinar hasta el punto de que está todo esto. Lo que pasa es que no nos da tiempo a traducir todo. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que se vende. ¿Que se vende qué? el dispositivo Voice to School, voz al cerebro. Os recuerdo, para el que no haya oído los programas de dispositivos de control mental que hemos hecho, un par de ellos ya, hemos hablado tres de esto. Voice to School es un dispositivo que lanza microondas a la cloquea, creo que se llama, del cerebro, y en el cual la gente de tu alrededor no oye lo mismo que tú, porque el sonido se crea en tu cerebro, no viene de fuera de manera auditiva normal en ondas, sino en microondas, que son, no las oímos, pero a la persona que le impactan exactamente, tiene que ser muy precisos, oye voces. Por lo tanto, y esto mirando, Katy, aumenta muchísimo el número de personas. Tiene nombre en inglés, voy a decir el nombre, Gang Stalking. ¿Qué es eso? Harassment by Gang Stalking. Hablaremos de ello. Sí. Hay miles de personas que, claro, se han dado cuenta que no tienen las características de un psicópata o de un esquizofrénico. O esquizofrénico, perdona, eso es. No son esquizofrénicos. El esquizofrénico se detecta normalmente a los 20 años, tiene una serie de características, no suele, no se socializa, porque como creen que tienen voces, tal. Pero gente perfectamente normal, de repente oye voces. Esto es Voice to School. Perdona, mira, aquí también en Desmontando a Babilón y en Ailora a veces también se oyen voces. Mira. A ver, dale. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Sí, super acacha aquí machacando. A Desmontando a Babilón. Esto es Irola Irratia. Esto es Desmontando a Babilón. Esto es Super Acacha. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Dice que tú, si me vas a entender la distancia. Miles que era Catch por este pedazo de jingle. Ahí está, ya decía yo que había voces por aquí. Por eso lo decía yo, voces. Claro que sí. Bueno, perdona, Katy, que te cortaba y... Voy a acabar ya, simplemente dando... Perdona. Voy a dejarlo aquí porque hay mucho más para avanzar, pero ya hablaremos en otra ocasión sobre el proyecto del que... La operación de la CIA de la que voy a hablar ahora. El director del proyecto de la investigación de radio, Lazarus, doctorado en psicología industrial, este hombre acabó como consejero de administración y presidente en la Columbia Broadcasting System, CBS. Me acuerdo de una canción de Barón Rojo, que todo el que sea seguidor del rock de los años 80 seguramente le suene el nombre. Con Botas Sucias se llamaba la canción. Y todo el mundo decía, ¿qué canción más rara? ¿Qué canción más rara? Esta canción está dedicada a la CBS España por haberles hecho una puñeta con la historia de las discográficas de entonces. CBS con Botas Sucias. Exactamente. Para que no lo sepa, ahí le dejo la anécdota. Luego, me voy a otra. La operación de la CIA. De toda esta investigación se contrató agentes de la CIA para trabajar en secreto en la CBS. Y hubo una operación, se lanzó una operación en el año 1948 llamada Mockingbird. ¿En qué consistía esta operación? Lo voy a decir un poquito solo por encima y ya entraremos en detalle. Que la CIA creara una organización que debía concentrarse en, os repito, estaban infiltrados en CBS y me imagino que en más medios, propaganda, guerra económica, acción directa preventiva, incluyendo el sabotaje, antisabotaje, demolición, medidas de evacuación, subversión contra estados hostiles, incluyendo a grupos a ayuda a grupos clandestinos de resistencia, apoyo a elementos nacionales. O sea, todo lo que se os pueda ocurrir que sale en las noticias, ya estaba desde el año 48 siendo manipulado por esta organización creada dentro de la CBS, que se dedicaba a esto, a propaganda, señores, a lo que vemos en las noticias. Y por último, antes he hablado de Theodor Adorno, que os ha asombrado el nombre. Bueno, Theodor Adorno, que fue el inspirador de este proyecto de radio y sobre todo en el tema de la música, que un día será protagonista de Por sus hechos no lo conocéis, porque se merece estar aquí. Solo voy a decir una cosa. Hay una teoría que dice que, dado que fue el hombre detrás de los Beatles, desde que se crearon los Beatles, y teniendo en cuenta todo lo que he dicho de la música y de los éxitos y de los 40 principales y de las control mental detrás de esto, hay una teoría que dice que él fue el autor de todas las letras de los Beatles, y que detrás de esas letras de los Beatles, que todos hemos oído que si para adelante, que si para atrás, que si tienen un significado, que es... dicen que este hombre realmente fue el que las escribió. Hay una apasionante vida en Theodore Adorno, porque además murió en el año 1969 y los Beatles se disolvieron en abril del año siguiente, en el 70. Entonces coincide justo que este hombre murió y los Beatles se disolvieron. Por eso la teoría coge más fuerza. Pero cuando nos metamos con él, os prometo un buen, por sus hechos no les conocéis, de Theodore Adorno, que además el nombre es fácil, raro pero fácil. Aquí lo voy a dejar, lo voy a dejar con la Operación Mockingbird de la CIA y con Theodore Adorno, porque tienen para un programa, los dos dan para mucho. Y bueno, es el comienzo de la ingeniería social, eso es lo que... Ahora va a entrar María, creo, enseguida, ¿verdad? Pero os voy a leer, si no os importa, porque ya está traducido gran parte del siguiente vídeo de Control Mental. Y os voy a leer, para que estéis atentos y para que se os pongan los dientes largos, varias frases, porque todavía no están montadas en el vídeo, pero para que veáis por dónde van los tiros. Si miramos a los niños cuyas funciones son muy altas, en el estado beta, usualmente son catalogados con desorden de déficit de atención. También si están... mi letra no la leo ni yo. Si, eso quiere decir que... Eso ten cuidado, que le pasaba a Mariano. Soy como mínimo y de importante como un médico, quiere decir esto, que puedo escribir como me dé la gana. Muy bueno. También... Si les están en frecuencias muy bajas las ondas A en estado teta, categorizamos a esos niños con incapacidad para el aprendizaje. Y realmente, lo que pudiera estar sucediendo, si hacemos el diagnóstico demasiado pronto, es que el cerebro no está completamente desarrollado para que los ritmos alfa y beta puedan dominar el estado de vigilia, que es lo que queremos estar como adultos dominados allí. Lo interesante en términos de estudio, que es lo que fue descubierto con anterioridad por... Bueno, ahí lo dejo. Niños, se están especializando los niños porque se ha descubierto una cosa... Que si un niño consigues que le guste el McDonald's, por eso el mayor... tú sabéis que la mayor cantidad de parques infantiles del planeta los detenta McDonald's. No sé si tienen 9.000 de estas... ¿Por qué? Se han dado cuenta que si entre los 4 y 8 años consiguen que los niños coman hamburguesas, les gustará toda la vida. Los tendrán enganchados para siempre. Bueno, hala. Yo quería poner un tema para finalizar todo esto que habéis contado, que es de Dennis Brown, se llama Changing Times, tiempos de cambio, tiempos cambiando y bueno... Buen mensaje. Sí, vamos a escucharlo y enseguida vamos con María. Perfecto. Vale, aquí seguimos en Desmontando Babilón en Irola y Ratia, tíos, no os vayáis. 107.5 Bilbao. That the change has come, we must have some fun. Now that the change has come, we must have some fun. Watching the kids playing on the lawn, they're looking gay as the bright sun shines. Nothing to worry about, change is here. Now that the change has come, we'll be praying all day long. Now that the change has come, we'll unite and live as one. We'll stop fussing and fighting among ourselves, 'cause now change is here. Oh, yeah. Nothing to worry about, nothing else. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, María. ¿Qué tal, chicos? Que bienvenida. Gracias. Que buenas noches, que estabas hablando con Gus y de repente estoy aquí, acaba de terminar, estaba casi bailando. Oye, Íñigo, te felicito por la selección musical porque, no sé, a mí me ha relajado mucho lo que es. Gracias, ha sido un tema de Dennis Brown que se llama Changing Times, para quien quiera volver a escucharlo, pues eso, que lo tenga ahí Dennis Brown, uno de los grandes de la música jamaicana. Y ahora bueno, vamos a poner la sintonía. Eso es, la tenemos por aquí. Pues venga, adelante y así entramos ya con María. La hora de María. Una rata en la hemeroteca. Pues os encanta, ¿eh? Buenas noches, chicos. Buenas noches, Gabón. Hola, buenas noches. Gabón. Bueno, pues yo para esta, en esta sección quería hablar un poco del último experimento de, bueno, hablamos la semana pasada de dos experimentos de Tavistock. Bueno, para lo que eran reguladores y regulados, ya fueran empresas, gobiernos, etcétera. Y escuchando, como no suelo escuchar al principio, escuchando el programa me acordé de un dato de Rockefeller y quería hoy hablar un poquito de Rockefeller y de Kissinger, ¿no? Parece que mentimos y todo, parece que hablamos antes, porque va a cuadrar perfecto con lo que hemos hablado hoy. Perdona, María, pero ya que lo sepas, que otra vez que nos cuadra. Tira. Claro, ya te digo que de verdad que la gente se meta, que vea que está caída la página, porque es sí, que no se lo van a creer, ¿no? Y que sepan que se va a resolver en breve, que estamos metiendo mano ahí, pero bueno, que las cosas de Palacio van despacio y los resolveremos en breves semanas, máximo un mes. Perfecto. Bueno, sino además luego cómo se puede escuchar... Sí, el podcast. En iVoox y en todos estos sitios, pues perfecto. Bueno, pues el dato del que yo me acordé escuchando el programa al volver... El otro día hablábamos de leer las cosas un par de veces, ¿no? Y escucharlas un par de veces y esas cosas. Y me di cuenta, digo, de que coincidía mucho la forma de proceder del segundo individuo. Para la gente que no nos escuchara, en uno de los experimentos veíamos la figura de una persona al que le llegan a denominar el dictador, que durante los 15 primeros minutos del experimento iba de grupo en grupo, ¿no?, sembrando por todas partes y al final consigue que todos trabajen para él, ¿no? Y resulta que David Rockefeller, que este año ha cumplido 100 años y es el nieto de John D. Rockefeller, John David Rockefeller. Bueno, pues felicitarle también desde aquí y ojalá que sea menos, que cuantos menos más cumplan, mejor para todos. Creo que ha tenido... La verdad es que sí, digo, a ver si nos llega, pero llego. ¿Ha tenido 4 trasplantes de corazón, puede ser, o algo así? Que he leído yo algo. Es un superhombre. No lo sé, porque la verdad es que con la agenda tan apretada que tiene no sé cómo aguanta, porque es un tío que con 100 años sigue trabajando, ¿no? Sí, no, la verdad es que no cesa, ¿eh? Bueno, hombre, pues... doblar el lomo no lo dobla mucho. No, la verdad pero, que no. No. Bueno, este hombre le llaman el gran prodigioso, ¿no?, creador de relaciones. Y posee desde los años 40 un Rolodex, que para el que no lo sepa es una especie de rueda para tarjetas, ¿no? O también se le llama la lista de contactos, ¿no? Y tal. Acabo de descubrir, creo yo, que lo que es. Vale. Perdona, María. Vale. Pues este hombre tiene 150.000 entradas con información personal de las personas más poderosas del mundo. Hoy en día se estima que su riqueza en neto es de alrededor de 2.800 millones de dólares. Sin embargo, no lo verás nunca en la lista Forbes. ¿Forbes es la revista? Sí, la lista Forbes, sí. Eso es. Uh-huh. Y, bueno, lógicamente una persona que tenga información de las 150.000 personas más poderosas del mundo, tú me dirás, ¿no? Además, habrá que ver informaciones, ¿no? Pues tú, Pepito, tienes tres amantes, a pesar de que todo lo que cree que tu mujer de bueno que eres, tres amantes, dos hombres, tres mujeres y cuatro niños, ¿no? Por ejemplo, bueno, ese tipo de información. Sí, el favor, por favor, esta gente se mueve, me recordó un poco, ¿no? Pues Rockefeller está en y Kissinger igual, en absolutamente, bueno, y los Rothschild también, ¿no? Absolutamente en todos los clubs selectos donde se reúnen los aristócratas, los políticos, los dueños de las corporaciones y demás, como puede ser Bilderberg, el Bohemian Club que hablamos el otro día, la Comisión Trilateral y cualquier tipo de asociación donde haya algo de poder. Si no van ellos, tienen a alguien que va. No te preocupes que... Sí, si no van el ellos, sí. No se queda sin cubrir. De la mesa, ¿no? Redonda también. Por eso también sabemos de la relativamente poca importancia de Bilderberg, porque no van ellos, mandan a otros, ¿no? Máximo a Kissinger. Bueno, no, Rockefeller sí va y Kissinger también. A Rockefeller cría y sí, yo que sí, no. A ellos les gusta... Les gusta la fiesta que se monta luego, después sí, de las reuniones. Todo, el tema es la recogida de información, ¿no? Estamos acostumbrados a oír hablar de la inteligencia de la CIA o del CNI o tal, que sería, entre comillas, inteligencia de Estado, pero también existe la inteligencia en el sector privado y mucho más de esta gente, ¿no? Rockefeller va al Bilderberg desde que el Bilderberg existe. De todas maneras también dan buenos canapés, seguro, ¿eh? Que ellos también aprecian, hay unos buenos canapés y seguro sí, que eso hombre, también... Y, en buenos hoteles y esas cosas, ¿no? Si esto es la bisutería, no la trabajan, ¿sabes? O sea, está claro. Mira, Rockefeller, sobre todo, aparte de que, bueno, si nos ponemos a hablar de su abuelo, su abuelo, por así decirlo, fue el primer monopolio empresarial, ¿no?, que se conoce. El petrolero, ¿verdad? Efectivamente, con la Standard Oil. Uh-huh. De por sí, el gobierno de Estados Unidos se enfrentó a Rockefeller y aunque Rockefeller perdió, quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Igual perdió públicamente. Claro, perdió públicamente porque, lógicamente, la opinión pública se oponía al monopolio cuando se intentó abrir el libre comercio en Estados Unidos y demás, pues lógicamente la gente decía, bueno, entonces ¿qué pasa? Que un tío con dinero va a llegar y se va a hacer con todo. Pone el precio que le dé la gana a él. Porque claro, hay que recordar que aquí el petróleo no es solo para echar al coche, sino que las bolsas de plástico están hechas de petróleo, muchas de las telas de los jerseys también. La sociedad está sustentada en productos como estos petroquímicos, ¿no? Eso es. Bueno, pues aparte de que un gobierno como el estadounidense tuviera que estar de litigios con él durante 19 años, en el fondo no consiguió nada, porque lógicamente se decretó que el monopolio de la Standard Oil era ilegal y se ordenó su disolución. Rockefeller, el abuelo del Rockefeller de hoy, apeló, ¿no? Pero perdió. ¿Qué hizo? Dividir la Standard Oil en diferentes compañías, quedarse con el 30% de las acciones, vender algunas y el resto de las acciones estaban todas en manos de su familia. Se las compró él mismo con otros nombres, con otras personas, con familia de ellos. Claro, es como, pues yo qué sé, no sé cuántos hijos tendría este hombre, pero si tenía 4 hijos, 10 sobrinos, ¿me entiendes? Sí. Lo puso todo lo que no podía quedarse él, lo puso a nombre de su familia. Total, que en vez de ser un monopolio con una empresa, era un monopolio con 80, me parece que eran empresas. Eso, que hizo, las que fueran, sí, no recuerdo bien cuántas eran, pero... No sé si eran 30 y tantas, 37 me parece. Yo recuerdo que me sorprendió el número, porque yo igual me hubiera esperado que la partiera en 3 o 4 o 5, no. Ya una vez que hacen algo, le sacan partido a todo. Sí, no, esto ya te digo que, bueno, el bisabuelo de Rockefeller era un pillo, como quien dice, ¿no? Que el tío se iba de su casa... y se tiraba mogollón de días fuera y cuando venía con el el bolsillo lleno de dinero, con regalos para todos y tal y cual. Y resulta que lo que hacía su padre es que iba a las reservas indígenas a venderles a los indios, pues, todo lo que pillaba por ahí. Que el resultara. Agua de fuego y lo que fuera. Eso es. Entonces, bueno, pues luego además el bisabuelo de Rockefeller ganó mucho dinero con la venta de productos farmacéuticos. Él vendía como la panacea del cáncer, para curar el cáncer. O sea, que ya jugaban también con la industria farmacéutica en lo que es el extraperlo, ¿no? Sí, ya jugaban con las mentes nuestras, con nuestros miedos y con, ya sabían los tíos ahí, mover ficha. Eso es. David Rockefeller, el actual, sirvió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en Francia y en el norte de África, dentro de la inteligencia militar. Él establecía las unidades de inteligencia que se dedicaban a la política y a la economía. O sea, que ya tonto no era. Ya te digo. Estamos hablando que tendría... Joder, es que claro, este hombre ya tiene 100 años. Tendría 30 ya, por lo menos. Entonces, dicen que ahí, después de servir en la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se dio cuenta de lo importante que eran los contactos, ¿no? De por sí él, aparte de que esté en la comisión trilateral, en el Bilderberg y todo esto, él mismo hacía una... Antes de que existiese Bilderberg, ya hacía él una comida anual en un rancho suyo, no me acuerdo cómo se llama, e invitaba a la flor innata, ¿no? Del mundo entero. Ah, claro, encima era un honor, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Sí, que se claro. Lo tienen a esta gente como un honor. ¿Cómo dan la vuelta a la realidad, verdad? ¿Cómo está ya 1964 el double thinking y el guerra es paz e ignorancia es fuerza, decía, ¿no? O sea, sí, vamos sí, a ver, sí. Estos no son unos conspiranoicos, quiero decir, unos conspiradores, digo yo, porque si te estás juntando con la gente de más pasta, pues, ¿qué será? ¿Para jugar al Lara Croft o al parchís o para echar los bolos? Pues no, hombre, hay que ser... Y eso, entonces, ¿qué pintamos nosotros votando? Quiero decir, si solo sabiendo esto, ir a votar es un poquito como tener dos pensamientos a la vez, ¿no? Sé que no vale para nada, que no mando un pito, pero me voy a votar el domingo. No sé, es curioso. Ya, curioso. Y encima no solo eso, sino que pongo verde al que se le ocurre no ir a votar. Porque esa es otra. Ah, bueno, que eso, sí, sí. Bueno. Pero bueno, mira, para que os hagáis una idea, por ejemplo, a las reuniones anuales que hacía este hombre en su finca, él recibía a los oficiales senior del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Que es la gente que manda en el mundo, ¿me entiendes? Para la gente que no lo sepa, recordar, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estos organismos son organismos en su mayor parte privados o financiados por fundaciones de Rockefeller, de Carnegie, de Ford. La misma ONU, vamos, fue financiada por Rockefeller, me parece que fue el que cedió todos los terrenos el edificio. El banco de la ONU es el de Rockefeller. Bueno... Pues eso, la ONU... La cuenta, fíjate, de la ONU está ahí, ¿me entiendes? O sea, bueno, es que lo que te digo, este hombre, su sombra, iba a decir, ¿no? Sus garras son afiladas, ¿no? Llega a todas partes el tío, no sé cómo se lo monta, sí. Pero... Desde luego que heredó lo del Bilderberg es asesor de los miembros, o sea, él es el que... dice quién va, el que elabora las listas, cómo, de qué se habla. Es que claro, la gente, cuando hablamos de inteligencia, todos solemos estar bastante equivocados. La CIA, hablamos de la CIA. Voy a recordar un dato que le vimos hace poco. El presupuesto negro americano, el 10% va al FBI, el 10% va a la CIA y el 80% va fundamentalmente a la NSA y a otras organizaciones que ni siquiera sabemos su nombre. El 80%. O sea, que si todas estas cosas de estudios de la CIA que vemos nos parecen avanzados, que pues si solo estamos viendo la sombra. Que bueno, va a parecer que es que yo siempre hablo de este hombre, pero es que al final es que hay que hablar de él. Ya hemos hablado en otras ocasiones de John Perkins, de sicario económico, sí, y él allí admite que Estados Unidos tiene una red de empresas supuestamente privadas, no gubernamentales, que trabajan para el gobierno. Sí, que de hecho él dice, yo trabajaba para el gobierno, pero no directamente. Él tampoco claro, constaba como... Claro, él pertenecía, como... él estaba contratado por una de estas empresas. Claro, para no dejar... Sí, recordar que John Perkins decía él que antes de ir a por ningún mandatario de ningún país de estos de tercer mundo o lo que sea para hacerse con los recursos, lo primero que hace el FMI, dice él, directamente es darles un crédito impagable y empieza la jugada ahí, ¿no? Por si a alguien le suena a eso. Perdonad una cosa. Mira, tengo aquí un tema que está sonando de fondo que se llama Financial Terrorist. Oye, es de Dixie Pete. Esto le tienes que decir a María porque es su sección. Por eso no, simplemente. Llamarla, simplemente. Quería que sonara 10 segunditos, simplemente para que también. Para que se note que está ahí, ¿vale? Y ahora seguimos comentando la jugada con María. ¿Os parece? Perfecto. Tú eres el de la música hoy. Bueno, ahí está, que tampoco quiero que la música predomine tanto, pero para que veáis también que el DAP tiene su mensajito ahí. No sé si esto tiene que ver con lo que hemos comentado antes, Íñigo, que decíamos que entre 4 y 8 minutos la gente tiende a perder concentración y que por eso a veces hay que poner un poquito romper y luego seguimos, ¿no? ¿Puede tener algo que ver con eso? Bueno, tiene que ver sobre todo porque era un buen tema, pero bueno, también eso, bueno, eso mira, que dices la casualidad también. Nos era un buen tema, manera. Venía al pelo y así cambiamos un poco de personaje también. Perfecto. Porque también quería hablar de Henry Kissinger, ¿no? Ahí está. Es que encima vamos a conseguir que hasta sea divertido esta información tan, son, claro, hombre, interesante, tan difícil de digerir, ¿no? Interesante, pero es bastante, así que... Interesante más no puede ser, pero divertido encima vamos a conseguir que sea. Dos veces información, entonces. Continúa, así María, que... perdona. Además tiene, está relacionado, ¿no?, con la familia Rockefeller. Aparte que tanto los Rockefeller como los Rothschild como Kissinger son judíos de ascendencia alemana, ashkenazi. Qué casualidad. Yo no digo nada. Y... No serás antisemita, ¿verdad, María? No, a ver, que cuando se dicen estas cosas parece que siempre nos tenemos que estar disculpando. Hay que estar justificando todo el rato. Que el sionismo no es el judaísmo. Y bueno, pero eso, claro, para explicarlo nos daría para tres programas. Bueno, has dicho precisamente el título de uno de los programas nuestros, que era sionismo y judaísmo, no es lo mismo. No, o sea, es que lo que mismo. Quieras saber un poco de qué va, que yo por el sionismo lo igualaría más al nazismo, ¿no? Porque... Bueno, Hitler era un admirador de la estructura del sionismo y lo dijo públicamente, o sea que por ahí está escrito, que él admiraba cómo se lo montaban los... Que si, no algo extraña, así dijo, como que si los alemanes hicieran lo mismo, o sea, como diciendo, si hiciéramos lo mismo que estos tíos seríamos la leche. Y copió pues las estructuras y las maneras de hacer, específicamente en propaganda, de, y él los admiraba, de hecho se llevaban... Que de hecho se llevaban bien el sionismo y el nazismo pocos años antes, no sé, por el 30 y por ahí había ahí contactos. Sí, y los sionistas namberones, digamos, eran amigos de Hitler antes de que se torcieran las cosas. Hombre, y bueno, pues ya como ya se ha visto con la persecución de judíos en Rusia por parte de Lenin, que está claro que había judíos, tanto Rockefeller como Schiff, Rockefeller, no, Rothschild, como Schiff y tal, que dijeron que, bueno, que venía muy bien, ¿no?, que se persiguiera a los judíos en Rusia, porque así podían empezar a coger la idea de que necesitaban un hogar palestino, ¿no?, o sea, un hogar judío en Palestina. Sí. Pues bueno, no creo que les viniera nada mal la persecución. Sí, que además eso que dices está escrito por ahí, y el propio Ben Gurión, que llegó a ser presidente de los primeros presidentes de Israel, sí, y una institución allí, este llegó a decir, y está por ahí escrito, un día lo vamos a traer, que cualquier judío del mundo que se vaya de Alemania y no vaya a Palestina, es algo que no sirve para nada al sionismo, y que es preferible que mueran en los campos de concentración si no tienen pensado irse a Palestina a ocupar. Es preferible que mueran en los campos de concentración que no que se vayan por ahí porque no están sirviendo a la causa sionista. Así sí, sí. Lo dijo el tío. Claro, sí, él sí puede. Tan ancho. Como cuando dijo que que Israel acabaría extendiéndose desde el Éufrates hasta el Nilo, ¿no? O sea que, bueno, que la gente empiece a pensar por qué coño está pasando lo que pasa en Oriente Medio. Porque le echamos la culpa al petróleo, ¿sabes cómo te digo? Sí, claro. Pero que hay ahí una zona que es de mucho interés para muchos países, ¿no? Y sobre todo para Israel. Pero bueno, decir eso, que Henry Kissinger, después de estudiar en Harvard, donde además es muy gracioso porque creo que hablabais antes de control mental, ¿me habéis dicho? Sí, un poquito hemos hablado de nuevas técnicas que bueno, hay. Bueno, pues Kissinger, el amigo, en 1952, que todavía estaba estudiando en Harvard, se desempeñó como asesor de la Junta de Estrategia Psicológica. Es que bien suena eso. ¿Eh? Si esto no es ingeniería social, que venga Dios y lo vea. Sí, sí. ¿Eh? Elaboró su tesis doctoral acerca de las hazañas de varios estadistas y tal, y la tituló Paz, Legitimidad y Equilibrio. ¿Y ¡qué se quedó miedo! Tan... Cuanto más bonitas son las palabras que dicen, más nos tenemos que acojonar. Yo siempre lo digo, que yo cuando esta gente empieza a hablar de paz y legalidad y no sé qué, a mí se me ponen los pelos de punta. Sí, sí, Además que es un hombre que, vamos, está más que probado, le guste a él o no le guste, que ha propiciado golpes de Estado en muchísimos países de Sudamérica y no solo de Sudamérica. Incluso aquí hay quien puede llegar a pensar incluso que trajo el explosivo con el que saltó el coche de Carrero Blanco, porque es que el explosivo era americano, no se había usado aquí en España en la puta vida ni se podía conseguir. Y qué casualidad que viene él y nada más irse sale volando el otro, ¿no? Sí, el que sobraba en la ecuación, tiene la puñetera suerte que uno... El que no se dejaba, no seré yo quien defienda, por supuesto... A ningún mandatario del régimen franquista. Oye, podemos pensar eso, o podemos pensar que la casualidad hizo que alguien como Kissinger coincidiera con unos bebedores de tintorro del norte que estaban empezando a poner unas bombitas, y justo cuando ponen la bomba de subida los bebedores de tintorro, que no les pillan en no sé cuánto tiempo, coincide no con eso, los planes que de Kissinger. Había estado Madrid inundado de agentes de la CIA, de escolta y de su puta madre, y le habían podido planear todo y hacerlo todo y dejarlo todo preparado. Ahí está. Un poco raro, ¿no? Sí, más bien que hay que pensar lo contrario igual. Dices que se lo han facilitado demasiado igual, ¿no? Al final, es que claro, la propia contradicción te lleva a dar por supuesto que azar no es que Kissinger saliera de Madrid y ocurriera lo de Carrero Blanco. Bueno, Operación Ogro, ¿no? Creo que era. Eso es, la Operación Ogro. Así que, y bueno, y aparte que vino, pues eso, hablar del nuevo orden mundial y tal y cual. Y bueno, yo tengo por ahí unos documentos, no dice claramente que se lo han cargado, pero sí que antes de cargárselo, oye, pues que se quejan de que Carrero Blanco es más franquista que Franco, ¿me entiendes? Y que no hay manera con él. Claro, que es patriota y que no quiere vender a España por cuatro pavos a nuestra ideología, este tío. Y que por, ¿sabes? Que eso, que el tío pues creía en lo que hacía. Es verdad. Entonces no se dejaba comprar y sobraba. Entonces, ¿quién estaba ahí? Pues el chupaculos del López Rodó y cuatro hijos de puta más que sí que estaban dispuestos a dejarse... convencer. Sí, y montar la transición española, de mano de Heinz Kissinger. Eso es, además se reunió Kissinger cuando vino, tanto con Franco como con el ministro de Asuntos Exteriores y con el, por entonces, príncipe Juan Carlos. Será o no santo de nuestra devoción, Antonio Trevijano, pero él dice de su propia palabra que en su despacho se firmaron cosas y tal, que ya en la transición, cuando se creía que si el comunismo igual iban a mandarles a la cárcel, que estaba toda la España acojonada, que no se sabía qué iba a pasar, que si el comunismo... Ya estaba todo firmado, Felipe González también, Santiago Carrillo, todos ya antes de... Todos ya habían dejado firmado, lo que pasa que claro, hicieron un peliculón de dos o tres años, como que esto se cae, como que va, y que acabó con el 23F unos años después, pero que está todo hecho, firmado, dicho y tal, pero antes de que muriera Franco, ¿no? Y pues cuadra todo, sí, Heinz Kissinger, digo Heinz por ser más... Porque es un hombre de verdad. Porque es un hombre de verdad, ¿no? Y que hemos hablado hoy del un poquito del proyecto Paperclip y cómo habían llevado a muchos alemanes por ahí. No digo que, no estoy seguro ni creo que fuera en este caso, pero por si acaso, Heinz Kissinger. Y lo que hemos dicho es que igual resulta que los nazis no perdieron la guerra. Lo hemos dejado ahí caer, ¿no? Con esto del Kissinger. Perdona, María. Hombre, yo tengo una lista por ahí de 1.500 científicos y demás que Estados Unidos trasladó a... Y algunos con penas muy... O sea, con delitos tras de sí muy gordos, ¿no? O sea, que no, si al final es lo que decimos, que todo está ahí. El caso es que, bueno, después de tan de desempeñarse como asesor de la Junta de Estrategia Psicológica, que es que me hace una gracia esto impresionante, permaneció en Harvard, ¿no? Yo creo que si lo hubiesen llamado hoy en día, lo llamarían asesor de, no sé, o, catedrático en ingeniería social o algo así, ¿no? Bueno, dice, estos dirían catedrático en hacer feliz al pueblo. O sea, me suena a mí sí, más, claro, más del estilo. Claro, de la paz, la legitimidad y el equilibrio. El despierto en el bienestar del pueblo. Heinz Kissinger nos habla y todos como gilipollas. Sí, bueno, el caso es que eso, se quedó como miembro de la facultad en el departamento de gobierno. Ya hemos dicho que la bisutería no trabajaba. Y fue profesor y catedrático, ¿no? Después, entre el 56 y el 58, fue director del proyecto de estudios especiales. Que qué casualidad, fue creado por y avalado por la Fundación Rockefeller, Hermanos Rockefeller. Qué casualidad. Están ahí interconectados. Y eso, fue el director del programa de estudios de defensa y demás. Luego, este hombre fue... Cuando le dieron la... ¿cómo se llama? Mira, mientras te acuerdas, voy a comentar una cosa del último vídeo que hemos doblado, de Becky, que es un doctor sobre experto en armas y tal, y habla ya de un libro que escribió el sinvergüenza este, el Heinz Kissinger, el genocida este, y que ya apuntaba el tío en manera de cómo tenían que tratarnos a todos, y ya dice cosas que te ponen los pelos de punta, recomiendo. Te estoy dando tiempo también para que se te acuerdes tú, de lo que sí, bueno, que me decir. Estoy acordando encima de... A ver si ahora resulta voy a contar algo y te vas a quedar escuchando tú. No, es que estabas hablando de eso y me estaba acordando de... Ahí lo de dejo, que se pongan los dientes largos, el que quiera que oiga el vídeo. Sigue, perdona, María. Me estaba acordando de que Kissinger está... Es que me estaba intentando acordar del nombre de la empresa esta con la que está él relacionado y que le costó algún disgusto. Que es una empresa de armamento. Y se llegó a acusar, bueno, hay mucha gente que opina que Kissinger se asoció con esta empresa de armamento y que ellos mismos se dedicaban a crear conflictos, ¿no?, para que el negocio funcionara. Lockheed, la Lockheed esa puede ser, esta de los aviones, la de Boeing, ¿cuál es la...? Hay varias muy conocidas. Boeing está, la McDonnell Douglas, Lockheed. Corporación Rand. Rand, joder, hostia. Sí, estos son expertos en eso, en control mental. Rand, en ejecutivos. Los Rand hacen cursos de coaching. Y los cursos de coaching de alto... Es que esto lo he oído, lo he traducido esta noche viendo un documental. Los de Rand, los cursos de coaching que les hacen a los más altos deben parecer religión pura. Luciferianismo puro, los más altos, sí, ¿eh? Sí. Bueno, estaba en lo de... Terrible, ¿cómo se junta todo al final? Perdóname. Estaba en el inicio también, hemos estado hablando de la ingeniería social y también estaba la corporación Rand incluida en lo de Rand, en la red esta americana que estaban comenzando el estudio. Hombre, a mí no me extrañaría nada porque está muy vinculada desde siempre con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ya se ha visto algún vídeo por ahí de marinos estadounidenses diciendo verdaderas barbaridades todos a la vez, en plan, no marcha militar, pero sí como una especie de juramento, ¿no? Y que te quedabas bastante loco. Y el ejército de Estados Unidos es uno de los de los ejércitos del mundo que más suicidios registra. No sé si era que cada minuto y medio, no sé qué, muy fuerte era, muy fuerte. Joder, eso lo tengo que buscar. Bueno, pues a la compañía esta y a Henry Kissinger se les vincula con los conflictos bélicos que hubo durante el periodo que Kissinger estuvo en la Casa Blanca. Él tiene relación con ellos desde los 50 y se cree que la ha seguido teniendo durante todo este tiempo. Supongo que, por supuesto, se habrá llevado su beneficio. Aparte del económico, pues el del plan que esta gente... Porque esto es un plan y una agenda. Y Henry Kissinger, por cierto, que está también en los 90 y muchos, ¿no? Como hablamos antes de los 100 años de Rockefeller, Kissinger... No sé, pero me acabo de acordar de una cosa que dice la Rand Corporation, y concretamente en el informe Iron Mountain se menciona, que ellos, hablando de el nivel óptimo de muertes por accidente de tráfico que debiera tener la sociedad, sí, y decía la Rand Corporation que debe existir un nivel óptimo, por lo tanto habrá que estudiar cuál es el óptimo para llevarlo a cabo. Quiere decir esto, pues bueno, que si es óptimo que se maten no sé cuántos mil y empiezan a matarse menos, pues habrá que peorar los frenos, por ejemplo, o dejar las carreteras que se mueran un poco, porque lo cierto es que hay un nivel óptimo de muertos en carretera y ese hay que estudiar cuál es y hacer cosas para que sea ese el nivel. Claro. Por ejemplo, y lo decían ellos como un ejemplo, como diciendo, va, un pequeño ejemplo. Tranquilos, joder, pues menos mal, que era un ejemplo, cabrones. Esa es su mentalidad, ¿no? Estudiar, a ver cuál es el nivel óptimo de que, pues eso, de que se mueran por enfermedad. ¿Que no se mueren por enfermedad? Pues creo una para que se mueran todos estos por enfermedad y así tener todo bien estudiado. Hombre, y controlado. Mira, la Rancor, por eso, menuda banda truena. El otro día, bueno, pues... hablaba con un amigo mío que le podríamos decir que es experto en drogas, ¿no? Y me comentaba que ahora lo que hacen para que la gente se enganche más es que antes, por ejemplo, la gente que fumaba cocaína la tenía que cocinar ellos mismos. Sí, lo que hacen es dejarla pura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahora lo que hacen es que se la venden ya cocinada y la mezclan con metasidil, que es un componente de la metadona, para que enganche más. Uh-huh. Incluso se ha hablado de que el hachís también lo están empezando a mezclar con opiáceos y tal, para que la gente se enganche más. Y él me comentaba que él estaba plenamente convencido de que la metadona estaba hecha para matar a los yonkis. Pues no me extrañaría, porque son pues lo que queda del SIDA también, ahora mismo. Del SIDA murieron todos, en un principio se los intentó. ¿Cómo era aquel primer medicamento que les daban un cóctel? No sé cómo se llamaba. No me acuerdo, tenían que tomar todos esto que era un cóctel terrible, que tal, que cual. Y de todos los que tomaban, en España, por ejemplo, quedan dos que no lo tomaron y todos los demás murieron. O sea, lo que no mató el caballo ni el SIDA, los mató este medicamento. Porque yo, bueno, pues yo, mi barrio, hemos visto mucha droga. De por sí, yo creo que la gente de mi generación no hemos tomado heroína porque veíamos lo que pasaba. Hemos hablado de esto alguna vez y hemos dicho, no hemos tomado heroína y por eso estamos hablando y estamos vivos, porque los que tomaron de nuestra generación, no solo ¿cuántos eso, quedan? Pero yo conozco gente que tomó heroína e incluso llegó a infectarse de SIDA y han durado muchísimos años sin tomar ningún tipo de medicamento, ni asistir al médico, ni nada. Sí. Muchísimos años, te estoy hablando de 20, sí, se han muerto porque lógicamente una persona que se maltrata, sí, luego con los años pues acaba teniendo algo, ¿me entiendes? Pero que se han muerto con 50 o 50 y tantos, que no cayeron como todos sus amigos, que se habían quedado ya prácticamente solos, ¿no? Sí. La verdad es que ahí una generación entera fue barrida, ¿eh? De eso vamos a hacer un día un programa entero, lo que pasa es que hay tantas cosas sorprendentes e increíbles que decir, que necesitamos el programa entero para no, para que nadie se quede con la duda, ¿no? Entonces eso vamos a, ya lo vamos a preparar cuando, cuando nos dé un poco la gana, María, cuando creamos oportuno. Perfecto. A mí es que me llamó mucho la atención lo de que lo mezclaban con metacidil y no sé qué. Y, y él me lo decía, que él está convencido de que el gobierno está en el ajo. Y tal y cual, y vamos, que yo también. Bueno, nosotros, el gobierno este concretamente, pues no tenemos pruebas, pero que los, que el HSBC... Bueno, los gobiernos, me refiero en general, en los países del narcotráfico. En México ya han matado varios periodistas por apuntar a las conexiones entre el narcotráfico en México y el gobierno mexicano. Comentar que, fíjate, el, ¿cómo es el condado? Bueno, en las elecciones americanas, Nueva York, el departamento, el estado de Nueva, el estado de Nueva York es fundamental, no por sus número de millones de votantes, ni, sino que decía un investigador, que por cierto murió extrañamente en Estados Unidos, decía que era importantísimo conseguir el estado de Nueva York, que por eso Hillary Clinton, cuando no fue a presidenta, intentó ser la, la de... senadora. Porque desde ahí se maneja la carga de la droga mundial. Entonces, el presidente que tiene controlado eso, pues tiene un control total de, estratégico. Porque mientras cogen a una pobre avioneta, bueno, pobre avioneta, con 100 kilos de coca, por decir algo, pues está pasando en un barco... de una empresa conocidísima o de una ONG, en el, entra en el puerto de Nueva York y a partir de ahí viene como el dinero limpio del Vaticano. Nadie sospecha de que esto, y por ahí viene lo gordo, y son los que manejan, y concretamente el banco que lo hacía era el HSBC, Banco de las Indias Occidental, me parece que era anteriormente, y que existe y que lo llevan haciendo desde 1800 y pico, la guerra del opio, y que debe de haber montañas de info al respecto. De hecho, han sido acusados varias veces de lo mismo, salen de lavar dinero, etcétera, etcétera. Sin más, fíjate que aquí nosotros no sabemos, pero a ver, el PP, ¿de dónde viene fundamentalmente? ¿Dónde ha triunfado siempre? En Galicia, ¿verdad? Hombre, pues tenemos un documental en Desmontando a Babilón que poca gente lo tiene y no tiene muchas visitas, que es el PP, la verdadera no sé qué, cómo se conecta el terrorismo, el puerto de pasajes y Galicia, y cómo sacaban millones ahí muchísima gente que era bastante conocido en el País Vasco el asunto. Y yo personalmente luego he oído cosas, historias parecidas en numerosos viajes a San Sebastián. Recomiendo que oigáis ese, porque claro, a veces parece que hablamos, y me decían, ¿por qué no habláis de algo más concreto? Que parece que habláis de cosas estratosféricas. Pues mira, el PP, ¿cómo se financia Galicia? Ahí tenéis el docu. Mira, se me acaba de venir a la mente, perdona, María. Ah, pues hay que verlo, mira, ya... Míralo, porque es muy interesante, porque gente vasca que estaba metida en el contrabando, en principio, de tabaco, sí, que del tabaco, pues bueno, pues ahí estaba metido también Galindo y todo lo, el grupo antiterrorista, porque claro, cuando decían ir a investigar por aquí, pues metían un barco con coca, aparte de tabaco, por allá, ¿no? Entonces, míralo, porque dicen cosas muy flipantes. Además decía el tío, si se gana aquí no sé cuánto, uno que iba mucho al hincha Rondo, pero bueno, sin más, míralo. Perfecto. Bueno, Katy decía antes de la edad de Kissinger, ¿no? Sí. Que es solo 92, tiene, es 8 años. Pero son de la, más o menos de la quinta, vamos. Han sí, visto todo el siglo XX el ellos. El que no toma Coca-Cola ni transgénico se le nota, ¿eh? Que duran más. Sí, claro, se nota que saben dónde pueden comprar y dónde no. Así que, por ejemplo, los Rockefeller y los Rothschild, los Rothschild se movieron después, pero por así decirlo, los dos proceden de familias judías alemanas, y los Rockefeller se fueron para Estados Unidos en 1733, y los otros 40 años después, o por ahí, creo que es, ¿no? 50. O sea, que se han un poco como repartido, ¿no? Y están vinculados en todos estos clubs que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, Juan Luis Cebrián, que es el consejero delegado del país, ¿no? bueno, del país, de lo que es toda la empresa. De la Deprisa, me parece que eso. No. Eso es Deprisa, que ahora como lo hacen todo en plan, pues eso, ¿no? Lo mismo que... En plan rollo que te comas, si quieres saber algo. Sí, lo que hablábamos antes de John de Rockefeller, ¿no? 37 corporaciones diferentes, sí, pero todas controladas por lo mismo. Sí. Por ejemplo, cuando estuve haciendo una entrada sobre la prensa, porque Juan Luis Cebrián es miembro del comité directivo de Bilderberg. Sí. Un gran amigo de bueno, Rockefeller. No sabía yo esas, que estaba en todas, pero no hasta ese punto. Es un jefón, vamos. Ese no va solo a la reunión anual. Pero mira qué listos son los Bilderberg, ¿eh? ¿El jefón quién es? Pues el que manda. ¿Y quién es el que manda? El del periódico, no el del Parlamento. Bueno, es uno de ellos. El que más manda, que también hice un artículo sobre él, a ver si lo cuelgo en el blog nuevo y tal, porque es muy interesante, es Henry de Castries, que es el consejero delegado, el presidente de AXA. Ahí va. Oh. AXA es... Sí, seguros, AXA, seguro. Eso es, sí. De AXA es una corporación. Y me puse a... Porque yo cuando investigo a esta gente lo miro todo, ¿no? La prensa, la biografía... el árbol genealógico y tal, y tú te pones a mirar su árbol genealógico y es que puedes llegar hasta San Vicente de Paúl. Increíble. No, que está, o sea, mucho la familia más... de este tío lleva mandando toda la puta vida de Dios, 500 años a lo mejor, ¿me entiendes? Metidos en el ajo y tal, pero no escuchas hablar muy a menudo de ellos, pero vamos, que tienen un poder que dice que decían que la aristocracia estaba muerta, pero que de muerta nada, ¿no? Está bien camuflado. Entonces, claro, y que durante muchos cientos de años se ha llevado muy adelante eso de la sangre azul o de no mezclarse con los desgraciados. Lo han llevado muy a rajatabla y se nota. Sí, sí, claro que se nota. Y ya te digo, el Bilderberg está lleno de aristócratas, ¿no? Y le eligieron a él, pues no sé si hace 4 o 5 años que está este nuevo comité directivo y él es el presidente. Y Juan Luis Cebrián es un miembro del comité directivo, que hay como un poco uno de cada país casi, ¿no? No de cada país, pero representativo por lo menos de una buena zona. El sueño ese de muchos de que desde pobre, con mucho trabajo y esfuerzo, puedes llegar a ese... Se os fue a freír churros. Eso te cuentan la película. Ah, no sé qué, fulanito, que vino en un barco muriéndose de hambre e hizo una fortuna en 4 años. ¿No te lo crees tú? Claro, y al final todos los putos ricos eran unos pobres desgraciados que a base de esfuerzo, porque si te fijas todos tienen su puta puñetera, perdón, es que se me sale, puñetera historia, y todos vinieron, todos son, joder, Dios mío, propaganda. Lo primero que haría alguien que tuviera mucho dinero viendo cómo funciona nuestra mente es diseñar, joder, pues... su bondad, ¿no, coño? Hombre, Juan Luis Cebrián, por ejemplo, ya era periodista en la prensa del movimiento franquista. Mm. Y su padre era jefe de no sé qué. Sí, uno de estos franquistas demócratas de toda la vida. Sí, sí, de esos que hablabas tú el otro día, ¿no? Que Franco, y luego ya... Y luego ya Franco tiene el culo blanco porque su mujer, jajaja, ¿eh? Por poner un poco de tontería y de humor a esto, pero es que esto es gracioso, Porque, mira, el otro día me decía un amigo, y estábamos en casa, y me decía, es que parece mentira, es un antifascista convencido y no me extraña, ¿no? Por otro lado. Sí, sí, claro. Pero él hablaba y decía, que parece mentira, la gente, lo que más le indignaba a él, era un poco los alemanes de los años 40 que no hicieran, digo, perdona, Pepito. Como no lo he dicho a él, no voy a decir su nombre, por si acaso alguien lo conociera. Pepito, le digo, verás, dime tú en qué se diferencia un alemán de los años 39-40 con un europeo cualquiera ahora mismo. Porque ¿cuántos hoy en día saben pues el tema de inmigración, un montón de datos? Pues ninguno, ni quiere saber, están mirando el fútbol y tal. ¿Cómo estarían los alemanes pues en aquella época? Pues parecido. Entonces, realmente, no hombre, tenían culpa los alemanes. Sí tenían culpa, pero nosotros, claro, tenemos la misma. Eso la es misma. Lo que le quería yo decir. Entonces, en vez de irnos a 40 años, ¿por qué no nos centramos en un poco en evitar los genocidios que están ahora mismo ocurriendo? Porque está muy bien, ocurrió hace 40 años o no ocurrió, lo que... Mira, sí, muy importante conocer la historia, pero vamos a estudiar un libro de historia mientras nos matan al vecino. Vamos primero a ver si salvamos al vecino y luego estudiamos la historia de cuántos vecinos mataron, pero que te lo están... No les oye los gritos, léase pueblo palestino. Entonces, coño, ¿qué diferencia tenemos la y ya me voy a poner la gente más socialdemócrata que va a misa tal. ¿Pero qué pensáis? ¿Os diferenciáis nada de una sociedad que le importa un pijo que le hagan nada a los demás? No sé, no sé. Hombre, como dice el refrán, ¿no? Que... Lo que pasa es que ahora se lo montan mejor, porque Hitler iba con su... Hitler y cojo Polonia, Hitler y cojo no sé qué. Y estos, en cambio, dicen, la ONU y cojo Libia, la ONU y cojo Irak. Padre, solo hemos ido a salvar un poco allí. Parece que no están haciendo nada y que encima están echándoles una mano. Y los cascos azules. Bueno, hoy he visto una noticia, hoy por la mañana creo que ha sido, porque ya te digo que yo la tele la pongo y solo la tengo de fondo y de vez en cuando hay algo que me llama la atención, ¿no? Y creo que ha salido esta mañana, ¿cómo se llama este? El del trío de las Azores, coño, el inglés. El Blair. Blair, que ha salido admitiendo, pidiendo perdón por la guerra de Irak, que estaba basada en mentiras y que sirvió para crear ISIS. Y se ha quedado tan ancho. Pues yo le perdonaría. Como a cualquier otra que reconozca su error, le metería 30 años o, si hubiera cadena perpetua. Y en caso de que hubiera pena de muerte en ese país, se la pondría, ¿no? Como a cualquiera que ha matado a miles de personas, le diría, estás perdonado, gracias por habernos dicho esto. Igual hasta le salvaba la vida si dijera, dinos quiénes son todos los que estaban colaborando. Y entonces sería la situación equilibrada. Perdona, Katy, dime que me están... Estoy diciendo que yo he leído que la asociación de víctimas, de los soldados víctimas en esa guerra, ya iban a empezar a movilizarse contra Tony Blair por esas afirmaciones, porque han perdido al fin y al cabo a... Ah, pues lo mismo se ha hecho caquita y ha dicho, bueno, voy a derrotarme antes de que... Pues no sé por qué habrá sido, pero como decía quien era, pero bueno, Roosevelt, que a mí me parece muy bien, además que, oye, mira, por lo menos lo ha dicho, ¿sabes? Porque los otros dos están callados como putas. Sí, bueno, claro, evidentemente aquí habría que hacer, realmente ya que hubiera un poco de justicia, pues Kissinger hace tiempo que estaría también en el hombre, talego, iba a decir, o en otro mundo. Pero que no hay manera, tío, que es que ese hombre tiene... Eso sí es verdad. Tiene ahí luego encima, como duran tanto, joder, lo que decíamos antes, que es que otro que se va a comer los 100 años como siga así, porque él tiene, por ejemplo, todo lo del proyecto MK Ultra, que él tiene muchísima información, lo tiene bajo sus papeles. Entonces, ¿qué pasa? Que él donará sus papeles, su documentación, a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y ya ha donado mucha, pero cuando él dona esa información y esa documentación, él pone sus condiciones. Entonces, la Biblioteca del Congreso estadounidense no puede hacer públicas esa documentación hasta que no pasen 25 años de que ha muerto él o cualquiera de los implicados en el documento. Sí, vamos, actualidad nada. Sí. O sea, para cuando se sepa lo que realmente, aunque sabemos mucho, aunque para cuando se sepa realmente hasta qué punto esta gente nos manipula, ya se habrán muerto sus hijos. Pues fíjate, si en 4 años de una legislatura se nos ha olvidado, o en 8, lo que nos robaron unos... En 4 en 8, fíjate si se han asegurado. Entre lo que dure este, más los 25 años de después, más todo lo que venga, porque claro, luego ya. Depende de quién esté en el documento, aunque me da a mí que esto deben de ser los últimos ya. Me refiero de la documentación que ya tiene donada, lógicamente. Recordar que él es advisor, como es, consejero en todo. El Kissinger está, da igual que gane uno, que gane el otro presidente, ahí detrás está el tío. A él le llaman para todo. Es experto en geopolítica 25-50 años. Eso es lo que es. Cuando el 11S le llamaron a él también, ¿no? Estuvo. Hombre, ¿y está. El premio Nobel de la Paz. Que es curioso, he visto unas imágenes. Joder, lo que es la propaganda. Las tenéis que ver en el Pentágono. El que era el encargado de defensa era el Donald Rumsfeld. Me parece que era secretario de defensa, incluso en ese momento, ¿no? Sí. Pues tenías que verle en mangas de camisa ayudando a quitar restos del Pentágono como un tío. Claro, tú lo analizas y dices, fíjate, qué bonachón, ¿no? Vamos a ver, si tú realmente eres el secretario de defensa de un país que acaba de ser atacado, el edificio más accesible de la historia de la humanidad, que es el Pentágono, y unos melenudos de las narices, te han metido un bombazo, El último sitio que debería estar un secretario de defensa es con las mangas de camisa cogiendo unos escombros, ayudando a todos ahí como que está haciendo algo, porque sus propios guardaespaldas tendrán la orden automática, sin que él diga nada, de agarrarle de las orejas, meterle en un avión, en un helicóptero y tenerle volando como si fuera un ataque nuclear, quiero decir. A nadie le ha extrañado que estuviera sacándole fotos el Donald Rumsfeld. Que había que a ver cómo dice este tío para ahora, vale. Además, este no es miembro del proyecto para el nuevo siglo americano. El Donald Rumsfeld. Pues no me extrañaría que fuera este, que fuera también Kissinger, que fueran los mismos de siempre. No, Kissinger no, pero a mí me da que Rumsfeld sí. Y además que está el documento este, no sé si habéis oído hablar. Bueno, famoso, entre comillas, famoso los que los que estamos ahí todo el día al pie del cañón. Mm. En la tele han hablado poco. Bueno, habló creo de él el Moore este en su documental Fahrenheit 911. Fahrenheit 911, sí. El documento para la reconstrucción americana o algo así, creo que se llamaba. El nuevo siglo americano. Ah, ya sé lo que dices. Sí, sí, ahora estoy cayendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, sí, que sí. Además sale... Para el nuevo siglo americano. Antes de que pase lo del escudo antimisiles, ya lo tenían todo. O sea, es que el documento es, de verdad, el que tenga la ocasión de leerse en todo entero. A ver si me pongo, porque lo tengo a medio traducir. Sí, y la ahí es... salió a relucir. En el nuevo, para el nuevo siglo americano tal, salió a relucir el tema... de dominando el clima para el siglo también, para el también. Año 25 salió ahí, es digamos una reunión de ultrafachas de derechas que diseñan en un think tank el asunto y lo dejan ahí puesto en un en una especie de pues bueno semisecreto, pues tipo de Bilderberg, o sea, no sé si secreto porque está por ahí, sí se puede, cómo es el no sé qué para el nuevo siglo americano, sí, ya sé. La organización se llama Proyecto para el Nuevo Siglo Americano o estadounidense. Sí, sí. Y el documento se llama... Yo también lo he leído. Proyecto americana o algo así. De todas maneras, lo que estáis comentando está muy bien porque la semana que viene que vamos a tirar del hilo de las armas psicotrónicas, las armas por frecuencia y, repito, recuperaremos un obelisco en el Pajar con Pepe Sánchez y traeremos... Míralo, ay, perdóname. No, tranquila, estaba comentando lo que nos va a venir muy bien el documento porque yo seguramente lo hablaremos de él para tirar de ahí lo que ellos hablan, lo que el escudo antimisiles me ha interesado porque... Sí, sí, bueno, de verdad que el documento no tiene desperdicio. Está muy bien. Yo es que lo leí hace muchísimo tiempo, pero... No tiene desperdicio. Estaba buscando y efectivamente Donald Rumsfeld es miembro del proyecto para el nuevo siglo americano. Esto tiene mucho más. Ahora mi mente está empezando a tal, ya hablaremos de ello, pero sí, sí, en el proyecto ese sale. Bueno, pues es un poquito concentrado. Joder, lo voy a decir en idioma callejero. Las hijoputeces que tienen pensado hacernos, empezando por Estados Unidos, que es el sitio más gordo, y luego continuar para otros lados, las tienen muy bien dichas ahí. Sobre todo Oriente Medio y tal y cual. Y luego hay quien lo relaciona, aunque por fechas hay cosas que todavía no han ocurrido, con el de... Hay uno de la Fundación Rockefeller también, no sé qué, de los escenarios del futuro, sí, que dice que va a haber terrorismo islámico incluso en Sudamérica y tal. Lo que pasa es que las fechas, lógicamente, no todas. Es un informe que va desde el 2010 hasta el 2030 con lo que tienen pensado hacer. Bueno, no dice lo que tenemos pensado hacer. Sí, sí, ponen sí, no, cuatro vale. Supuestos de lo que puede pasar en el mundo en esos años, ¿no? Cuatro supuestos diferentes. Y bueno, yo creo que ahí entre los cuatro no va a pasar todo, pero un poquito de aquí, otro poquito de allá y... Mira, te voy a decir una frase que sale en el informe de la montaña rápida. La guerra perpetua induce a los pueblos a dar el poder ciego a la autoridad política. Totalmente. Si alguien decide, ¿para qué van a montar un terrorismo? Pues porque mientras tú tengas miedo al terrorismo, pues bueno, aunque sean unos hijos putas los malos, pero bueno, por lo menos que pongan una cámara ahí que no me peguen un bombazo. Y... Hombre, ponen una cámara y de paso hay gente que está clamando porque se intervenga en Oriente Medio con la excusa de ir a y, acabar con el terrorismo islámico. Pues ya han intervenido en varios países y lo que nos queda por ver. Es que viene muy bien con lo que hemos y empezado. Y luego llegan ellos y son ellos los que establecen allí la democracia como ellos quieren y son ellos los que entrenan a las fuerzas policiales y militares de ese país. Viene muy bien lo que y hasta que no lo han dejado bien atado, ellos lo llaman ayuda y yo lo llamo control, manipulación. Es un método sofisticado. La mafia, ¿qué hace? Va, te destroza el bar y luego te viene uno al día siguiente y dice, ¿qué te han destrozado el bar algunos desgraciados? No te preocupes, tú páganos a nosotros y el primero que te destroce el bar, y si han sido ellos. Es ese sistema mafioso que todo el mundo en el fondo sabe que tú me has destrozado el bar, pero... bueno, sin más. Es que con eso, pagar, ¿no? Con eso, bueno, hemos empezado. Y que no son los primeros, ¿eh? Que esto lo han utilizado anteriormente es. Reyes hace miles de años. O sea, es que, María, con... Yo qué sé, los reyes, el Carlos V este, por ejemplo, lo utilizó también. O sea, lo de las operaciones de falsa bandera no viene de ahora. Eso es. Es que hemos empezado este programa de ingeniería social recordando lo que era la escuela de Frankfurt, que también se fueron todos a Estados Unidos, por cierto, en esa operación de científicos. Y hemos empezado diciendo la tesis malvada, digamos, con la que dieron, que es: mediante el uso del terror, el hombre puede ser reducido a un estado infantil y sumiso, en el cual sus poderes de la razón son obnubilados y en que su respuesta emocional a variadas situaciones y estímulos puede llegar a hacerse previsible y provechosa. Y eso es lo que, vamos, es que nos viene que ni al pelo. Hemos dado la vuelta, hombre, y volvemos, fíjate, a lo mismo. Esa es la base de toda esta estrategia de falsa bandera, de toda esta estrategia de enemigo, de Kissinger, en este plan que hablamos a 20 claro, años. Claro, de mantener a la gente en el estado del miedo. Eso es. Y del respeto, ¿no? Por ejemplo, los romanos no es que fueran especialmente religiosos. O sea, me refiero que no es que realmente la gente creyera realmente en los dioses. El tema de la religión en Roma era política. El problema que tuvieron los romanos cuando empezaron a aflorar cristianos es que los cristianos creían que el sumo, por así decirlo, el sacrificio enorme que había hecho Jesucristo era para que no se hiciera ningún sacrificio más. A los romanos no les importaba si tú creías en Jesucristo o en tu prima la coja, ¿me entiendes? Pero tú tenías que ir los viernes a hacer el sacrificio. Ajá. Porque era una manera de que todo el mundo viera que te sometías a Roma. Sí, le decimos Júpiter, le decimos lo que sea, pero tú te vienes para acá. Eso es. Tú tienes que darme muestras de que te diga lo que yo te diga, lo vas a hacer. Que si yo te pido que sacrifiques un cordero los viernes, tú lo sacrificas. A Isis, a Osiris, a quien te salga de los cojones o a quien yo diga. Y luego tú en tu casa haces lo que te dé la gana. Puedes creer en el Dios que quieras o tal. Pero me estás demostrando que mi dominación sobre ti... Estás demostrando a los demás humanos que miméticamente actúan como... Tomes a actuar, como todo el mundo, vas a ser tú a andar por algo, ¿no? Claro, porque el no hacerlo pues era un símbolo, es un síntoma de disidencia, ¿no? Cierto. Al final nos siguen dominando con lo mismo, el miedo y la supervivencia. Bueno, perdón, la supervivencia y la reproducción, el Eros y el Thanatos de Freud, de ahí viene todo este desarrollo perverso, diría yo, porque se puede aprender de la mente para hacer algo positivo, pero es que, ¿qué manía tiene esta peña con hacer cosas negativas? Siempre buscando el lado oscuro de la mente. Por eso no nos enseñan estas cosas. Bueno, yo, si no os importa, me he bajado aquí un papelito y para leer un poquito por encima y vamos pensando en terminar, que luego nos ponga él un tema y tal, pero estate ahí, María, ahora a ver si te parece. Vale. Te cojo este trocito un poco de final, ¿eh? De tu perfecto, sección. Perfecto, yo encantada. Vale, bien. Mira, aquí dice: la guerra perpetua induce a los pueblos a dar el poder ciego a la autoridad política, ¿no? Bien. A fin de lograr este objetivo, fue necesario crear y proteger y de utilizar nuevas armas, que, como el futuro lo dirá, eran un tipo de armas tan sutiles y sofisticadas en su principio de funcionamiento y su apariencia pública, que obtuvieron el apelativo de armas silenciosas. En conclusión, ya viene el gore. Estos son los datos del manual Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, un manual que se concuerda con otros. O sea, esto es teóricamente información oficial, y si no, unos bromistas especialistas de la hostia que hicieron un documento increíble que no se lo cree nadie, que podía hacer unos bromistas, ¿no? Como lo de Aeromontane. De aquí lo he sacado, lo comento para que se sepa. Sí. Que va, ¿eh? Crear, proteger y utilizar nuevas armas, armas silenciosas. En conclusión, el objetivo de la investigación económica, tal como es llevada a cabo por los dirigentes del capital, entre comillas bancos, y de las industrias de bienes y servicios, es el establecimiento de una economía totalmente previsible, predecible y manipulable. Para hacer una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad... Y voy a acabar leyendo esto, ¿para qué? Para que nos espolee a todos, para cuando hagamos ese programa de la educación, que vendrá en, pues no sé, en 2 o 3 semanas o tal. Porque, mirad, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevados a un control total. Es decir, ser puestas en la calle, esto será una traducción del inglés, que decir, que se las pasen putas. Sometidas al yugo y asignadas a un deber social a largo plazo, desde una edad temprana, antes de que tengan una oportunidad de hacerse preguntas o cuestionamientos sobre la propiedad de la materia. Para llegar a tal conformidad, la célula familiar de las clases inferiores debe ser desintegrada por medio de un proceso de aumentación de preocupaciones por parte de los padres. Los padres más preocupados. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser de la más pobre. De manera que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, fíjate, nos quieren hacer discapacitados incluso. Con tal discapacidad, los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Y termina. Esta forma de esclavitud es esencial. Estos son los planes si no hacemos nada de los hijos de Satanás. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores dirigenciales. Totalmente. ¿Eh? Por si acaso alguien que venía, no... Es lo que nos contaba Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz, donde los alfas estaban súper contentos de serlo, los betas también, los gamas y los deltas estos que los tenían ahí cavando en la mina, como quien dice, también estaban contentísimos de la hostia. Ellos nunca hubiesen querido ser algo superior. Es verdad, así es. Y así es lo que... Orgullosos de ser... Muy aconsejable, claro. Leer el libro, el que no lo haya leído. Porque es pavoroso. A ver si lo cuelgo, que lo tengo por ahí en PDF, ¿no? Yo pensé, alguien que se le haya ocurrido esto, es que no puede ser buena gente. Pensé, cuando aquella vez lo leí, yo era muy joven, digo, es que tiene que ser un tío. ¿Puede ser buena persona alguien que tiene tan mala, o sea, tan retorcido? Digo, coño, pero la verdad igual sí, igual es alguien tan inteligente que yo desconozco cómo se puede pensar así, pero el propio libro me daba pavor. Jamás pensé, es que en aquel momento ni se me ocurrió de que pudiera llegar. Digo, Dios mío, qué historia de terror, ojalá no pase nunca, sin más. Pero coño, que está pasando, ya podemos espabilar. Está pasando, de por sí pasa cada día. Y es que lo estamos viendo. Y mientras que lo estamos viendo, no estamos haciendo nada. Bueno, no estamos, yo me meto también porque tal. Hay gente que intentamos hacer algo, ¿no? Sí. Pero que no, que esto está ahí, que la gente lo ve, que y cuando encuentran a alguien que les quiere martillar un poco con esto, explicárselo un poco, no quieren. No quieren. El cerebro que te protege, que no quiere sufrir. Bueno, verás, nosotros yo creo que tenemos, no sé, para esta información... Pues igual 1 millón de oyentes serían pocos. O sea, que tenemos pocos, ¿no? Porque tenemos muchísimos menos. Pero los que tenemos, te puedo asegurar que son gente que quieren saber. Estoy seguro que la mayoría de ellos son gente que influye en sus grupos sociales. Estamos seguros que dentro de la leche familiar que tengan en Navidad, pues el que tiene 2 dedos de frente saldrá, pues, y que le hagan caso a otros. Porque claro, como procuramos también mezclar un poco lo que ellos intentan romper, ¿no? Ellos intentan romper que por un lado va la religión, por otro lado va no sé qué, por otro lado... Si vamos todos un poco juntos, no cuestión de ley, hay que ser un poco menos hijo puta nosotros mismos, ya para empezar. Y al final, quiero decir que estoy seguro que algo estamos haciendo, más o menos, María. Que sea suficiente al final, pues lo veremos. Pero a que te encuentras mejor cuando te vas a dormir después de haber luchado, incluso intentado despertar a un hipnotizado y no conseguirlo, que si no lo hicieras. De todas maneras, yo sí. Y aparte, animo a la gente... Que a lo mejor le da un poco de corte, ¿no? Por aquello del experimento de Al, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Eso es. ¿Qué tal? Que de verdad que la gente escucha, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo cuando el aniversario del 15M, que yo empecé en Sol a informar desde las 6 de la mañana, llevaba allí o no sé qué. Fue gracioso, ¿no? Porque al final se dio una conversación entre una señora que era bastante fachilla, un chaval que era bastante progres, al final... Los extremos se tocan. Y que la gente quiere saber, ¿eh? Sí, sí. La señora me decía, ah, pues yo me voy a ir a casa y ahora lo voy a mirar porque no sé qué, porque no sé cuánto. Sí, es verdad. Yo también veo, o sea, cuando te juntas con gente y realmente das un dato que a la gente sorprende, la gente te pide dónde puede buscarlo y dónde puede encontrarlo. Sí, sí, sí, sí. Luego ya que se acuerde... Sí, eso ya es otra cuando cosa. Llegan a casa, no lo sé, pero yo creo... Que sí, además que hay mucha gente, yo creo, despertando y a menudo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues como no nos dejan hacer mucho ruido... Bueno, y las cosas de Palacio van despacio. Entonces también nuestro trabajo, yo creo que es un poco que no se ve, pero que es el que disgrega la base de la muralla. Pero no bueno, sé, como es como lo hacen ellos en realidad, sí, lo que pasa es que decir. Ellos no nos sé. Llevan muchísimos años, incluso siglos de ventaja. Claro. Entonces, claro, nosotros no, o sea, a ver, nosotros como personas tenemos el concepto de vida, de una vida, ¿no? Como mucho, muchísimo, 100 años, ¿no? Todo el mundo firmaba aquí ahora mismo. Y ellos no tienen ese concepto, ellos tienen el concepto de legado, de que su plan se va heredando de unos a otros, y que lo que uno empieza hoy lo acabará otro tal vez dentro de 200 años. Sí, que es algo superior a ellos mismos, eso es. No tienen esa ansiedad, nosotros tenemos ansiedad de que, joder, lo queremos solucionar ya, ¿no? Porque claro, encima nosotros estamos jodidos, ellos pueden estar bien tranquilos porque... Claro, tú tendrías ansiedad en una piscina de burbujas todo el día, que vas en helicóptero cuando tienes prisa a algún lado, que te puedes tomar 2 días de vacaciones... Claro, ¿qué ansiedad tendrías? Y tienes que trabajar, lo haces en el mejor hotel de la ciudad y no sé qué, pero nosotros que estamos jodidos pues tenemos más prisa que ellos, lógicamente. Pero que tenemos que empezar a pensar en las generaciones futuras, o lo hacemos... O la esclavitud de la humanidad, sí, acabará siendo total, ¿no? Yo creo además que es el momento, o sea, es el momento en que todo esto y los que más o menos manejamos la información, compartirla, que se quede ahí, que esté por lo menos... Es la semilla, ya germinará y ya está por algo. Y yo creo sí, que vamos a echarla, ojalá mira. Crezca, y si no, pues oye, la humanidad no ha merecido sobrevivir si y hemos terminado. Vamos a ver. A ver si el próximo día, ya os hablé un día que me salió, pues no me acordaba del nombre, tengo un documento por ahí de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, que el título es Los instrumentos del nuevo orden mundial. Según este documento, los instrumentos son el derecho, la economía, la ciencia, el lenguaje y la religión. Hola. Qué bueno, esa habrá o sea, que de por separado nada. Los instrumentos del nuevo orden mundial, según la memoria que presentó un tal Pablo Victoria Vilches, que no sé quién es la verdad, para optar al grado de doctor de filosofía, dice que el derecho, la economía, la ciencia, el lenguaje y la religión son los instrumentos del nuevo orden mundial. Vale. Y no digas eso, que verás cómo no te doctoras. Así que los científicos, cuanto más importantes, más de no fiar son, porque claro... Y luego decir que alguien este documento... Alguien les ha pagado todas estas cosas, ¿no? Sí. Este documento, que es de 2008, yo me lo descargué de la Biblioteca del Congreso de los Diputados Español. Que ahora te pide una clave y tal, pero yo cuando me metí me bajé todo lo que pude, pim, pim, pim, pim, pim. Uh-huh. Y este me lo bajé yo de ahí. Fíjate dónde acabó. La tesis, digo, para estar presentada para o sea obtener que un doctorado. Cuando esto lo leen los diputados del Parlamento Español, porque... será porque le dan algo de importancia. Hombre, lo que está claro es que una señora, después de oír la última de la Pantoja, no va a ir a buscar este documento. Así que se lo tendremos que meter por medio del hijo, con calzador, como sea, con un disparo a traición, o ponérselo en pequeños trozos, dárselo en una fotografía, de todas maneras, o darle la chapa en el ascensor. Pero señora, después de la Pantoja, te vas a acabar enterando de esto también, como sea. que hay gente, que esto no es nuevo, que hay gente desde hace muchísimos años que sabe que algo ocurre, que tal. Yo con los años, porque claro, tú cuando eres un niño no te das cuenta de las cosas, ¿no? Pero tienes recuerdos y luego cuando aprendes cosas, recurres a recuerdos y dices, coño, mira lo que me decía mi abuela. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y yo recuerdo haber tenido una conversación con mi abuela sobre el tema de en materia religiosa, ¿no? De cómo lo estaban haciendo para, o cómo lo habían hecho para dominar la Iglesia Católica y tal. Y yo con mi madre hablo, bueno, también mi madre es muy joven, ¿no? Pero yo con mi madre hablo y ella lo tiene claro, ¿sabes? O sea que... Sí, la gente que es capaz de mirar con perspectiva los hechos y concatenarlos, que es lo que pretenden quitarnos, la imaginación y la... concatenar hechos, que eso ya viene de uno mismo, no es cuestión de saber unas cosas, igual te las sabes, pero si no las juntas, claro. La persona que es capaz de mirar con perspectiva, incluso aunque justo se pare y escribir, si es que sabe, puede decir cada cosa, claro. Que nos deja. Yo me acuerdo que mi paita, mi padre me decía a mí cuando yo tenía 12 años, hijo, estudia ahora porque va a haber un golpe en breve, en el cual el capital va a hacer una brecha social, dice, y van a ser unos cuantos más ricos, pero los demás todos los van a dejar bien pobres. Eso es. ¿No? Ah, bueno, cualquiera le va a preguntar, ¿y por qué decías eso en aquella época ya? Estoy hablando, pues igual hace 25, 30 años decía, esto va a ocurrir, tardará más o menos, estate bien posicionado porque si no te vas para abajo. Me decía, bueno, igual dices tú, bueno, ¿para qué estudio? Bueno, bien, vale, bueno. Bueno, estudiar es necesario. Yo no estoy de acuerdo con nuestro sistema educativo, intento que mi hijo estudie, ¿me entiendes? Sí. Sobre todo porque creo que las primeras fases, pues oye, que él aprenda matemáticas y a leer y idiomas y tal, para después poder desarrollarse por sí mismo, porque bueno, es necesario aprender una base para después poder estudiar tú solo, ¿no? Claro. De ahí lo importante que estemos también un poco con ellos cuando están, para también hacer de nuestra guía, dentro de lo posible. Que el chaval, pues intentar minimizar las partes negativas de cómo está la educación dentro, claro, de tus posibilidades, ¿no? No se puede hacer milagros, pero algo siempre podemos hacer. Ah, Katy, me decías que debía decir una cosa que había aprendido yo con las cosas de la educación de niño, que debía decirlo y se me lleva olvidando varios programas de la educación. Mira, ahora este se me ha olvidado. Ahora no se acuerda ella. Sí, la última me lo dijiste en el coche. Bueno, ya son las 12. Si quieres decir algo, María, dices, termino de decir esa cosa y pones el tema. No, y no tendrás el de los hombres del mañana. Vale, vale. Pues pon el que quieras luego para terminar. La cosa es la siguiente. Cuando hablas y decías tú, María, la semana pasada, es muy que muchos padres dicen, es que si no le compro al niño esto, si no le compro al niño lo otro, van a decir. Bueno, la función, bueno, de los padres, ¿cuál es? La función de los padres es conseguir que tu hijo sea independiente de ti. O sea, enseñarle a ser independiente. Eso es la parte principal, ¿no? Igual hay muchos padres que no se dan cuenta y si al niño le atan los cordones, le dan, no sé qué, le dan el bocadillo, pues muy bien, niño, tú crees que está muy bien atendido, pero igual pues lo estás agilipollando. Quiero decir, la función de un padre realmente, ¿cuál es? De la naturaleza. Enseñarle la mejor manera que él sepa a ese niño cuanto antes, a que si me pasa a mí algo en la naturaleza, me come un cazador, me enseñar cuanto antes a que ese niño sea capaz de ser alguien por sí mismo. Claro, aparte que, a ver, sin más, que a los niños hay que protegerlos lógicamente y todos queremos que sean felices y que la infancia y bla bla y todo eso es que está muy bien, pero que pasamos de un extremo al otro, que hace no sé cuántos años, 500, 600, lo que fuera, los niños con 10 años estaban casi preparados hasta para ir a la guerra, ¿me entiendes? Y ahora, ¡ay, no le hables al niño de esto, que le vas a traumatizar!, ¿me entiendes? Ahora los llevamos al psicólogo enseguida, ¿sabes? En cuanto... Pues mira, hace poco he leído en un blog, llevó un profesor, me parece que era en Madrid, a los niños a un matadero, para que vieran de verdad sus vaquitas y tal, cómo morían, y los niños salieron todos llorando, una clase de 20, algunos vomitaban con un trauma terrible, le han acusado al profesor, le han echado la hostia, como si fuera casi un asesino mental el profesor, ¿no? El profesor decía, no, yo lo que quiero que vean los niños es la realidad, porque Y eso es una cosa ética. Yo me acuerdo que puse un comentario, digo, a mí me parece bien, no le sé, joder, se me echaron claro. encima. Mira, a mí me criticaban la semana pasada porque dejé a mi hijo con mi hermano, que es epiléptico, y que tiene el gran mal además, o sea, un ataque epiléptico de mi hermano no es agradable, lógicamente. Pero yo le expliqué, o sea, yo no puedo separar a mi hijo de mi hermano porque me dé miedo que mi hijo vea un ataque. Sería un egoísmo por tu parte, como yo tengo miedo. No puedo confiar en mi hermano porque mi hermano también sufre. Claro. Entonces, yo cogí a mi hijo, y mi hijo ya lo vio en una ocasión, pero estando yo, y le dije, mira, te vas a quedar con el tío. Este es el teléfono de mamá y este es el de la abuela. Si pasa algo, me llamas. Responsabilidad. Yo, a la gente que critica así, les pediría que se centraran quizás más en lo importante, dieran prioridad, por ejemplo, y se preocupen mucho por el niño de ese desahuciado que se tira por la ventana. Y cuando terminen de preocuparse de cosas muy importantes, quizás tampoco deberían juzgar a los demás. Pero, ¿qué tal si vamos primero por lo gordo, no? A la hora de juzgar, ¿no? Digo, a los demás y cómo. No, no, niño. Y claro, si tú a tu hijo le dejas que vea la tele con total libertad y le das el videojuego que sea sin mirar ni la edad, ni si matan, ni si no, ¿quién eres para juzgar? ¿Quién somos muchas veces para juzgar? Y luego aparte, que bueno, que todo esto de la calificación por edades y el no sé qué, está muy bien, a lo mejor genéricamente hablando, pero que cada uno conocemos a nuestros hijos. Hombre, a mí no me parece lógico que se pueda matar a uno con sangre perfectamente en tres dimensiones, con 14, pero con 13 no, ¿no? Ahí también deberíamos mirar estas cosas. Claro, muchas veces no, pero bueno, quiero, por ejemplo, que yo sé lo que puede ver mi hijo, lo que no, lo que él más o menos piensa, y yo, por ejemplo, con mi hijo he visto alguna serie que, según ellos, es para mayores de 18. No sé, porque salen cuatro alienígenas a lo mejor. Y, sí. Tal. O sea, que el mundo es cruel y también hay que prepararlos, ¿me entiendes? Sí. Otra cosa es que le pongas la pistolita en la mano y el Call of Duty ese y tú no tengas ni puta idea de lo que está jugando tu hijo. Yo, por ejemplo, a mi hijo no le dejaría nunca jugar con el Call of Duty, pero ha visto Braveheart. Y sin embargo me pongo mala cuando le veo ver en el Boeing ese Hora de Aventura. Bueno, es que claro, ahora mismo los dibujos animados... Es que la tele, María, perdona que te diga, sí. Pero a veces yo creo ni de fondo. Ni y además ya. Te lo vas a convencer, porque si no lo has visto, estamos preparando también una cosa específica de dispositivos de control mental. Sí. Y cuando veas... Sí. Por ejemplo, y estos vais a quedar fritos. Sí. Existe ya la patente. Tú imagínate que eres sorda y ciega. Las dos cosas. Y te pones enfrente de un televisor de los grandes, de estos de HD última generación. Bueno, verás. Tienen ya diseñado para que el conjunto de ritmos que hacen que nuestro cerebro se acople a ese ritmo por mimetismo, ellos ya tienen estudiado que si nos lo dan con sonidos ultrasonidos que no oímos y... las luces, en vez de luces o impulsos electromagnéticos, da la casualidad que en los pelos de nuestros brazos, de nuestro cuello, de nuestro, si tenemos bigote o bigotillo, o nuestros pelos en general, las pestañas, recogen la vibración. Sí. Y tú no la oyes ni eres capaz de distinguir los rangos, pero el tu subconsciente sí. Por lo tanto, determinados estados de ánimo te los pueden poner, no te pueden hacer pensar yo soy Sansón, pero sí pueden hacer que si tú estás contenta por lo que sea, siendo ciega y sorda, te pone y de repente interesa por la razón que se va a haber elecciones, se interesa que la población tenga miedo, por decir algo, ¿no? Y entonces esa sensación de miedo, más que luego la junta con unas imágenes, el terrorismo y la hostia, ¿no? Eso, siendo ciego y sorda, podrían transmitírtelo si tuvieras la tele encendida solo por impulsos electromagnéticos. Fíjate qué cabrones. Esta es una de las patentes que hay, pero de esta patente está algo que lo último que... Totalmente. Pero de hace 10 años o no sé cuánto están, ¿eh? Otra cosa que se han implementado en las grandes pantallas de plasma ahora. Claro, de por sí si no, a ver, ¿por qué coño la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sabía ya hace 30, 40 años o más que el siglo XXI, que en el siglo XXI la segunda causa de muerte en el mundo, por detrás de las enfermedades cardíacas, ¿no? Cardiovasculares, sí. Efectivamente, iba a ser la muerte por suicidio tras depresión. Bueno, si es cierto esto de que cuando veas las barbas de tal, solo hay que mirar que los países más desarrollados, bueno, nuestra cultura, vamos, lo que teóricamente se dice desarrollado, que puedan ser Finlandia, Noruega, los índices de suicidio pues son muy superiores, incluso con los desahucios ahí que tenemos. O sea, pues por ahí andarán, no lo sé. Porque luego, claro, todas estas estadísticas están muy, muy retocadas y muy manipuladas, ¿no? Tengo yo un documento Bilderberg, no sé si es el del 66 o el del 96, que hay un momento dado que llegan a decir: las cifras oficiales son estas. Y las de verdad, estas otras. Claro, para manejar con realismo la situación a su manera. Y se quedan tan anchos. Bueno, la semana que viene hablaremos de esto, de lo de inducir a la gente ese suicidio, porque la información que vamos a traer va un poquito más allá exactamente de cómo lo han perpetrado. Nos va a explicar un poco cómo se puede controlar mentalmente a través de las ondas, como has explicado tú, pero cómo se ha puesto en práctica y se ha hecho ya. O sea, ya va a ser el experimento. O sea, que os pongo los dientes largos. Hombre, hace poco han conectado dos cerebros por wifi, ¿no? Bueno, de eso hay mucho. Ya en el año 69, José Delgado, concretamente madrileño, o de Madrid, sí, de la Universidad de Madrid, sacó su luego acabó en Estados Unidos, y en el 69 paró un toro en plena carga. Él se puso en medio de la plaza de toros y un toro bravo a por él. Y el tío, para que la gente viera, con un mando como de garaje a distancia, el toro, cuando estaba a 5 metros a toda leche de él, le pegó al botón, se quedó el toro seco. ¡Chin! Y de ahí, ya en Estados Unidos, para el año 85, ya él sabía, ya se dio cuenta que no era necesario, porque al toro le habían introducido unos electrodos en la operación, en su cerebro. Y él llevaba desde los años 50 mapeando cerebros de chimpancés, o sea, de primates, toros y humanos. Y bueno, en el toro concretamente, como demostración espectacular, hizo esto, apaga, vámonos. Bueno, para el año 85 ya él podía hacer esto sin la necesidad de implantar electrodos a distancia. Entonces, a partir de ahí tiraremos. A partir de ahí también iremos tirando. Y cosas, y oye, jo, a ver si te traducimos alguna de las cosas que nos des. Pero también te vamos a pasar cosas que no están traducidas, primero para que las tengas tú y te las leas antes de sacarlas siquiera. Pues para que tengas también esa. Joder, pues a la vez que nosotros, mientras te hagamos o no los que podamos de lo tuyo, de lo que nos mandes. Que te juro que lo vamos a intentar. Pero, y lo haremos, ¿no? Pero te vamos a mandar previamente, según vamos traduciendo cosas, aunque no hayamos sacado los vídeos, para que tú vayas teniendo información de primera mano que no está traducida, vamos. Sí, porque hay mucho y muy interesante. Y oye, pues me gustaría acabar con una frase que me he acordado ahora mismo, y pones un temazo, Íñigo. Y entonces, la frase era del inglés, cagüeyez, el inglés en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Dice: bueno, las únicas estadísticas en las que confío son aquellas que he manipulado yo mismo. Así que ahora revisamos. No, todo era tonto. Qué majo. Churchill. Era un tío que sabía. Un abrazo. Un beso, María. Muchas gracias. Venga, chicos. Venga. Buenas noches. Un abrazo. Vamos. Muchas gracias. Un besazo. Chao. Hasta la semana que viene. Bueno, y para terminar el programa, que hay que recordar a toda la gente que quiera, puede entrar en el blog de Desmontando a Babilón y puede encontrar ahí todos los programas y puede seguirlo en todas las redes, ¿no? Ahí también todos los artículos, las informaciones, los vídeos en YouTube, todo. Sí, es curioso, voy a comentar un dato, por si acaso hay mucha gente que no se sabe. La última entrevista técnico preocupado, que es de hace una semana o dos, pues tenemos 200 descargas. Sí, pero en archive.org tenemos hoy 2.900. Y en no sé qué, dónde lo subimos, no sé cuántas tendremos. Igual tenemos 65, porque a veces los números son de risa, ¿eh? En algunos pega un petazo. Los números da igual, mientras haya ahí detrás una persona, aquí estaremos en... Pero que lo que quiero decir es que estamos ahí en iVoox, estamos en Radio Rasta, que hemos dicho, radiorasta.info, están Desmontando a Babilón, está en archive.org colgado, y, bueno, pero bueno, que se encuentren algunos ahí en YouTube, pues que nos los ponen difícil en Google, pues bueno, nosotros haremos el doble de esfuerzo que vamos a hacer. Bueno, la semana que viene más y mejor aquí en Desmontando a Babilón, ¿eh, Katy? Venga, pues así es. Muchas gracias, Íñigo, por estar en los controles, ¿eh? He estado muy tranquilita hoy. Un placer, hoy. Un placer. Ha sido un placer. Baja ya el botón que hemos puesto de control mental, termina el programa. Nada, ahora tranquilos. Nos vamos a ir con Isaía, con esta pedazo de producción canaria. Buena, ponte sí. En pie para que la gente se ponga en pie, ¿vale? Me gusta, ay, este qué tema, buena, qué buena. Me gusta este tema. Mira, ahí lo tienes. Un abrazo a Isaía. Raisland Record, ahí está, desde Canarias. Ponte en pie, ay, ponte en pie, guay. Ponte en pie porque tengo al 100%. Reggae ska raga da up on the dance floor. Do not stop, it's the number one dance. Reggae ska raga da up on the dance floor. Do not stop, it's the number one dance. El sonido ya tiene una misión: introducir la música en tu corazón. No sale de adentro con mucha inspiración. Cantamos pa' ti con muy buena intención. Dindom, sí. Este es Gary Dindarro sin producción. Pa' que tú lo pongas en tu celebración. Ponte en pie, ey. Ponte en pie, guay. Ponte en pie porque vengo al 100%. Ponte en pie, ey. Ponte en pie, guay. Ponte en pie porque vengo al 100%. This music will forever be in the dark. Ponte en pie, ay, ponte en pie, guay. Ponte en pie porque tengo al 100%. Wa-da-da-dem, wa-da-da-da-da-dem. Boom, wa-da-da-dem, wa-da-da-da-da-dem. Ay, wa-da-da-dem, wa-da-da-da-da-dem. Boom, wa-da-da-dem, wa-da-da, wa-da-da. Right. Ponte en pie, ay, ponte en pie, guay. Ponte en pie porque tengo al 100%. Rip it. Ponte en pie, ay, ponte en pie, guay. Ponte en pie porque vengo al 100%. This music will forever be in the dark. This music will not let you stop. This music will forever be in the dark. This music will not let you stop. Wa-da-da-da-da-dem, ay, wa-da-da-dem, wa-da-da-da-da-dem, boom.